Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Temporada 25 de Voces del Misterio, en el que vamos a afrontar un año cargado de retos, cargado de investigaciones, de nuevas secciones, de nuevos compañeros, y en el que el tiempo va a ser en muchas ocasiones el que va a dictar los temas de los que vamos a ir tratando en este programa. 25 temporadas acompañando a nuestros oyentes, 25 temporadas comprometidos con la historia, con la leyenda, con el misterio y con los hechos, en este caso, que no son ortodoxos. 25 años en los que este programa les ha estado acompañando y les va a seguir acompañando, y en el que siempre tratamos de satisfacer todos los gustos en cuanto a lo que son esos temas que tanto llaman la atención. Y nada mejor que hacerlo teniendo esa proximidad que siempre hemos querido tener con vosotros, con nuestros oyentes, hablando de lo que más nos gusta y también presentando a los nuevos miembros de este equipo, en el que van a haber muchas novedades y en las que de alguna manera nos vamos a divertir. Esta radio está hecha por y para divertir, por y para el misterio. Y a modo de tertulia es lo que vamos a plantear hoy, una charla entre amigos en la que el misterio, nuestros gustos, nuestras preferencias, aquello que nos llama la atención o simplemente lo que despierta nuestra curiosidad, es lo protagonista. Antonio Reynoso, Javier Aradilla, Rosa Sánchez, Toñi Nieto, Vanessa Campos me acompañan en esta mesa en la que simplemente un grupo de amigos nos vamos a dedicar a hablar. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Misterio. El misterio nos ha unido de alguna forma y el misterio va a seguir uniéndonos por todo esto que tanto nos gusta. Contadme un poquito vuestro primer contacto con el mundo del misterio. ¿Cuándo fue? Es decir, esa primera vez en la que esa chispa se enciende y decir, oye, pues he vivido algo raro, me interesa este tema porque lo he leído en tal sitio, tengo un amigo que le ha pasado algo raro y me llama la atención. ¿Cuándo fue vuestro primer contacto con el mundo del misterio? A ver, Toñi, empieza tú. Pues a mí desde bien, bueno, pequeña no, pero desde muy temprana edad, pues siempre me ha pasado que siempre he presentido las cosas que van a pasar. Entonces a partir de ahí siempre me ha encantado este tema y aquí vamos. y presentías lo que ocurría. ¿Y ocurría luego realmente? Sí, por desgracia sí. ¿Como por ejemplo? Es que yo siempre lo que he presentido ha sido lo malo, nunca he presentido nada bueno. Vaya. Sí, por eso digo que por desgracia sí. Es decir, enfermedades, muertes, cosas sobre así. Sobre todo muertes y accidentes. Va. ¿Y tú, Rosa? Pues hasta que lo conseguí entender, veía personas en mi casa que no estaban vivas. Siempre. ¿Como el niño del sexto sentido? Más o menos, sí. Vi a mi abuela, que yo no la conocía, no conocía a ninguno de mis abuelos. Y un día viendo una foto con mi madre, le digo, mamá, ¿esta mujer quién es? Y me dijo mi madre. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque estaba allí en el salón. Y como esta he visto muchas, que después, ya más mayor, reconoció quién era, por foto. Pues yo vine de improviso, mi madre ya era retiro, entonces, como que me he perdido muchísima gente de mi familia, ¿no? Claro, pues yo no conocí ni a mis abuelos, ni a mis tíos, ni a muchos tíos. Y yo he visto a personas y yo decía, bueno, ¿y esa mujer que está aquí, que entra en el salón, que entra en el cuarto de mis padres, quién es? Y yo iba a buscarla, porque claro, era una desconocida para mí. Yo iba a entrar en el dormitorio y allí no había nadie. Pues yo llegaba a mi hermana, le decía, que hay una mujer ahí. Ellos no lo veían, obviamente. Obviamente no lo veían y no me echaban cuenta. La fantasía de la niña esta. Después ya cuando... porque es verdad, sí es verdad que yo tengo mucha imaginación. Me ha gustado siempre dibujar, hacer cosas con manualidades. Entonces, ahí enfocaba, yo me entretenía mucho sola. Y entraba, yo estaba en el dormitorio de mi padre. Yo me ponía en el suelo de mis padres a jugar. El sitio más fresquito de la casa. Y yo veía entrar una mujer. Me miraba, se sonreía. Y como en las mismas se iba. Entonces yo iba a salir a buscarla. ¿A quién busca? Pues a una mujer, claro, yo le describo a una mujer, ya te estoy hablando de 3, 4 años. Le describo a una mujer que me dice, todas se quedaban calladas, porque era una de mis abuelas, a las cuales no conocí. ¿Y tú, Vanessa? Lo mío empezó en una relación muy traumática con una pareja, maltrato psicológico, y estando yo una vez en mi cuarto de mi madre, veo pasar a una mujer de blanco, con el pelo que le llegaba a la cintura. Y le digo a mi hermana, mamá va pa mi cuarto. Y dice, ¿mamá? Dice, sí, mamá está en el salón. Digo, no, mamá va para el cuarto. Mi madre en esa época llevaba el pelo como rosa, súper corto. Nada, fuimos a una amiga que mis padres tenían de una medium y me dijo que esa muchacha estaba conmigo por ayudándome para que yo dejara esa relación, porque esa relación era mala para mí. ¿Tú qué edad tenía? 15. 15 años. Tenía, y esa mujer era imposible que fuera mi madre porque cuando dejé esta relación, la muchacha dijo, mi cometido aquí ha acabado, me voy. Y se fue. No la volví a ver más. La aparición que estamos hablando. Desde entonces, ¿no? Desde entonces ya no he vuelto a ver más. Qué curioso. Sí. Javier. Buenas. Bueno, yo tuve como aquel que dice dos inicios. El primero no fue con el mundo del misterio como tal, se fue un tema ufológico. Tuve dos avistamientos ovnis entre los 12 y los 15 años. Y ya me empecé a interesar. Tenía también un tío mío y una tía que se iban a buscar ovnis, y ya con el paso del tiempo me he enterado también que se iban a sitios abandonados a investigar. Y yo recuerdo de haberle dicho a ellos siempre que yo me quería ir una noche con ellos. Porque a mí eso, de una forma o de otra, me atraía. Pero cuando realmente empecé a ser consciente de todo lo que conlleva el mundo del misterio, pues fue durante 2 años escuchando en mi cabeza, tu padre se va y no le dices te quiero. Y efectivamente mi padre se fue y no me dio tiempo a decirle te quiero. En 9 días se puso enfermo y en 9 días se fue. Luego eso mismo me pasó con la mujer de un primo hermano mío, que habíamos perdido la relación. Y me acordaba de la mujer de mi primo y yo decía, ¿no? Qué cosa más rara que me acuerdo de la mujer de mi primo y no me acuerdo de mi primo. Pues a las 2 o 3 días de empezar a acordarme de ella, me dice mi madre que es que a ella le habían sacado 5 tumores con metástasis. Vaya. Digo, uff, digo, vaya telita. Luego me acuerdo de una prima de mi madre que yo no la veía desde que tenía 16 años aproximadamente. Y le pregunto a mi madre por la prima y me dice que se ha caído, se ha partido la cadera y el fémur. No, vale. Y a los 2-3 días fallece por una hemorragia interna por la rotura de fémur. Vale. Y ya lo último fue con un compañero de trabajo donde yo trabajaba antes. Habíamos discutido por temas de, por roces típicos del trabajo, y durante casi un mes iba en el coche diciendo, tengo que llamarle, pero no teníamos manos libres, con lo cual, pues para evitar multas y demás, cuando llega al sitio lo llamo, pero cuando llegaba al sitio no lo llamaba, hasta que un día a las 6 de la mañana empezó el grupo de WhatsApp de la empresa a sonar, y yo decía, vamos a ver, ¿qué más os dará el que habléis o no habléis? Y yo, entramos en una hora y pico a trabajar, déjanos tranquilo, ¿no? Dejar tranquilo y luego ya hablamos todo lo que tengamos que hablar. Viendo que aquello no paraba, me levanto de la cama, cojo el teléfono, y ese compañero, la noche antes, se había matado en un accidente de tráfico. Entonces fui a una tienda esotérica que había en Triana, me la llevaba una chavala que se llama Tina, y es amiga nuestra, o sea, amiga mía. Y llego y le explico, Tina, me ha pasado esto, me pasa esto. Y su respuesta fue la siguiente: bienvenido al club. Mi contrarrespuesta fue rápida y ligera. Y le dije, tú has muerto bien, Tina. Y me dice, sí, igual que los tuyos. Y ya pues a partir de ahí ya empecé a prestarle más atención a todo lo que... a todo lo que hay alrededor nuestro. Antonio. Pues yo estoy pensando que parece que soy el rarito del grupo, ¿no? cuando es al revés, ¿no? Porque yo a nivel sensitivo, pues no. Pero sí es cierto que desde muy jovencito todo este tema del misterio siempre me ha llamado, ¿no? De hecho, sabe José Manuel que me ha aficionado a la revista del Más Allá, de Año Cero. Pero seguía. Oculto, Karma 7. Karma 7, Espacio-Tiempo... En aquellos años 80 seguía el espacio de Miguel Blanco, hombre, Espacio en Blanco, ¿no? Bueno, en Radio Nacional. Entonces siempre me ha llamado. Además, la búsqueda me ha ido llevando a diferentes grupos. Desde, bueno, estar cerca de la misión Rama de Sixto Paz, estar en el movimiento gnóstico, estar, bueno. Sí, te has movido por, siempre mucho, buscando, por muchas ideas. Siempre buscando, bueno, buscando. Buscando respuestas, buscando... ¿Y has encontrado algo? Bueno, la verdad que lo que sigo encontrando siguen siendo más misterios. Y más preguntas. Y gente rara. Y gente rara, pero bien, bien. Bueno, en esta última etapa, bueno, pues fuimos un día de mi cumpleaños, me invitó mi mujer a una ruta en Sevilla, y de ahí empalmamos con la ruta tuya. Y a partir de ahí, pues aquí estamos. A ver lo que nos depara este año con muchas cosas nuevas. Tenéis, hablamos si queréis de radio, porque al fin y al cabo también nuestros oyentes se van a habituar a escucharos semanalmente. En el programa van a seguir estando nuestro psicólogo de cabecera, Javier Mauri, va a seguir estando Ana Garrido con sus viajes por el mundo. Yo voy a hacer una sección de ciudades encantadas del mundo. Además, son ciudades que he visitado en primera persona, es decir, sé de lo que hablo. Va a seguir estando Adrián hablando de temas de Jerez, va a seguir estando José Manuel Warring con temas de Sanlúcar de Barrameda cuando los horarios no lo permitan, va a seguir habiendo aspectos de investigación, va a seguir estando Miguel Labrador con esa paleoastronáutica tan interesante que él suele tocar. Van a seguir estando, al fin y al cabo, y que en la omisión simplemente esté también el perdón, todos los compañeros de Voces que habitualmente entran en esta cadena contándonos diferentes aspectos del mundo del misterio. Pero sí es verdad que vosotros vais a tener este año también vuestra sección en el programa con un peso específico importante, y en el que vamos a hablar de otros temas, es decir, más allá de lo que suele tocarse habitualmente. Este año vamos a abrir un poquito más el abanico y vamos a procurar tocar más temas aún, ¿no? Ofrecer ese menú tan completo que ofrece Voces, pues en cierta forma se ha completado aún más. Y ahí es donde entráis vosotros. Y quiero que me contéis un poquito lo que vais a hacer cada uno. Quiero que me contéis un poco el cometido, la misión que vais a tener dentro de Voces del Misterio, y que al fin y al cabo van a ser durante esta temporada esas voces que van a acompañar a nuestros oyentes. Y comienzo por ti, Toñi, por seguir el mismo orden que le hemos dado. ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, pues yo voy a estar hablando de un tema que me gusta mucho. Es del misterio del tarot y de sus arcanos. Desde el arquetipo más... Bueno, voy a tocar los dos, el predictivo y el evolutivo, pero basándonos mucho en el arquetipo de cada arcano. Vamos a explicar un poquito lo que significa cada uno para que los oyentes puedan entender cada carta y la puedan ellos pues tener una idea de cómo leerlas. Rosa. Sueños y rituales. Sueños y rituales, que llevan mucho la atención. Si el tarot llama la atención, porque es algo que gusta y en nuestra sociedad es algo que se podrá ver mejor o peor, pero es algo que la gente consulta y algo que gusta. Yo de hecho colecciono barajas de tarot. Tenemos los sueños, que no son menos importantes. Es decir, en Canal Sur con mi compañero Jesús García tenemos también una sección de sueños y escribe mucha gente. Y rituales. ¿Y rituales? ¿Rituales de qué tipo? Pues primero se empezarán como a saber con qué trabajamos. Y ya llegaremos a los rituales, porque si no sabes con qué trabajas, porque si tienes uno, por ejemplo, si tienes ciertos materiales y no sabes distribuirlos ni utilizarlos, mejor no los toques. Lógicamente. Porque son peligrosos. Entonces, ahí se va a explicar desde lo que es las hierbas más potentes, cómo vestir una vela, pero antes de vestir una vela, para poder hacer un ritual, el saber cómo está tu energía. Si tu energía está baja, mejor no la toques. Tema interesante también, un tema que seguramente vamos a aprender mucho. Vale. Yo voy a hablar de testimonios de personas que vienen a la investigación y que son reales, que le han pasado allí en el sitio. ¿Las vas a coger in situ? Totalmente, in situ. En el camino nos vas a hablar también del sitio. Les voy a hablar del sitio, voy a poner en contexto y vamos a ver lo que sale. Un apartado interesante, porque el testimonio muchas veces es el que viene a dar veracidad a un caso, ¿no? Hay ocasiones en las que lo contamos nosotros y bueno, pues puede haber un oyente que diga, claro, ellos que van a contar. Pero ¿y cuando lo cuenta una persona que viene, un observador imparcial, que igual no se cree estas cosas y viene y se queda sorprendido? Sí. Ahí llega ese punto amplio de sorpresa que tenemos muchas veces que evaluar. Y eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que voy a hacer esta temporada. Que no es poca cosa, ¿eh? Bueno. Muchas veces el testigo es al que más trabajo le cuesta hablar. Sí. Sí, parece que todavía no hemos roto esa barrera en la que, yo no hablo, que me van a tomar por loco, que no se sepa quién soy. Si acercarse, tener el valor de en el momento, oye, ¿qué te ha pasado? Y le darle una grabadora, eso es interesante. Pero si te preguntan otro loco, yo creo que ya es diferente. De loco a loco se entienden. Efectivamente. Javier, compañero. Bueno, pues yo en un principio lo que voy a hablar son de las investigaciones que nosotros hacemos. Más bien a nivel particular, más que las que hacemos en rutas extremas. Que de hecho hay un caso, que es el caso famoso de Doña Encarna, que ya la temporada pasada e incluso en el transcurso de este verano hemos estado hablando de ello, y ha sido muy impactante. Y un poco nos vamos a mover en esa línea. Sí. Que de hecho este año, este verano, hemos estado en diferentes sitios. Sí, con algunas investigaciones que tienen mucha guasa. Antonio, tú eres el hombre plural de este año, de esta temporada. Pues yo voy a hablar un poquito de todo. Desde historia, ciencia, cine, más allá, más acá, un poquito de todo. Incluso permitiéndome un poco hablar sobre todo de historia y de cine con un toque de humor, porque yo creo que hasta el misterio hay que tomárselo con humor. Lo aguantas. Más que humor, yo diría con cierta ironía. Cierta ironía. Sí, es diferente, ¿no? Que muchas veces se entiende el misterio como algo serio, algo oscuro, y tiene su parte divertida también. A mí, cuando hemos empezado a grabar, porque hay que decir que evidentemente cuando empieza una temporada, hay muchas partes de las piezas que se van emitiendo en antena que evidentemente están grabadas. Hay autores que no pueden estar en un directo y que quedas con él a las 3 de la tarde un día para hacerle la grabación, ¿no? Tú estás grabando ya tus piezas y a mí me recuerdan mucho a un compañero que tuvimos que era Javier Sanz, que hablaba de historias de la historia y le da un matiz que es bastante interesante y a mí me lo recuerda mucho. Y he de decir, además lo digo públicamente, que aquella sección en particular fue todo un éxito y estoy seguro que también lo va a ser, con lo cual nos vamos a juntar una parte importante en la que fijaos todos los temas que se van a poner sobre la mesa independientemente de lo que el resto de compañeros van a tocar. Y bueno, a mí en este caso que me va a tocar hacer las entrevistas que suelo tener con otros compañeros, con amigos del mundo del misterio, actualidad literaria, libros que salen, que evidentemente, y solo a los amigos se le hacen entrevistas. Y es curioso también porque me encargaré de esa parte de, bueno, ciudades del mundo que tienen muchos enigmas, que a mí es una parte que me agrada muchísimo poder tocar. Ya os contaré mis historias en los tours misteriosos por Praga y demás, que me lo pasé estupendamente, aunque con un poquito de frío. Hablamos de misterio entre nosotros. ¿Cuál es vuestro misterio preferido? Podéis preguntaros entre vosotros, podéis preguntarme. Ahora mismo se abre una mesa abierta de debate, es decir, no tenemos problemas. Yo uno de los sitios donde más me gusta investigar es en castillos. Castillos. Bueno, lo pasamos muy bien este año grabando en la Abusadera. El castillo de la Abusadera lo pasamos muy bien. Pero lo que son todos los castillos, sí. Todos tienen su parte de misterio. Yo creo que todos tienen su fenomenología. Me encantaría poder investigar todos los castillos que hay en el territorio español. Todos. Todos. Pues hay muchos. Hay muchos. Y eso que solamente he dicho el territorio español, ya no he ido ni para Escocia, ni para Francia. Fíjate, nada más que aquí en nuestra parte, en lo que es Andalucía, si te quedas en la provincia de Sevilla, te encuentras el castillo de las Agusaderas, te encuentras el castillo de Constantina, te puedes encontrar el propio parador de Carmona, que tiene lo suyo. Todo no, está cerca, ¿no? Todo, no confundir. Entonces podemos coger ahí. Todos. No confundir con el parador de Cardona, Barcelona, que eso es otra cosa, ¿no? Parador de Carmona, yo he estado trabajando con una empresa que trabajaba antes de informática y su cosita la tiene. Su cosa la tiene, claro que su sí. Su cosa la tiene. Entonces, bueno, está ahí el poder entrar allí con todos los aparatos a grabar. Claro, luego fijaos, tenemos Niebla, tenemos Cortegana en la provincia de Huelva. Almodóvar del Río, en Córdoba, que es el castillo entre los castillos. Alanís, si tiramos para la parte del sur, tenemos Arcos de la Frontera. Hay un libro entero escrito de eso. Os lo recomiendo, el castillo encantado de España, ¿no? Pero sí, es un buen tema, los castillos encantados, porque aunque aquí no tenemos la tradición que había en Escocia, o que hay en Escocia, donde te vas a encontrar un montón de castillos que tienen su propia leyenda, sus propios fantasmas. Toda leyenda contiene el germen de la verdad. Y por tanto, es interesante saber hasta dónde llega la leyenda y dónde comienza la realidad de ese sitio. En Constantina, por ejemplo, lo que se escuchan son descargas de fusilería en los muros del castillo, y era que allí fusilaban gente. O se ve a un jinete que desaparece y tiene que ver con el pasado del propio castillo. Son todos lugares que tienen mucha historia. Antonio, ¿tu misterio favorito? Pues yo me quedaría con la parte de, sobre todo cuando vamos a investigar y hay niños de por medio. contó en la Casa de los Niños, en Alcalá de en Bellavista, y también siempre, vamos, lo recuerdo siempre de manera muy entrañable, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, en la biblioteca de Tocina, ¿fue? Sí, sí, Tocina. En la biblioteca de Tocina, con Benito, el niño que se aparece allí. Cuando siempre pensamos en eso, en buscando el cuento de los tres. Pero sin embargo, son los más difíciles que se vayan, ¿no? Pero es como, siguen siendo niños. Sí, Clara, siguen Clara, siendo en el niños, sanatorio, claro, de los muertos, siguen siendo un niño, ¿no? Entonces, cuando piensas en algo del más allá, piensas eso, siempre en algo oscuro, algo y eso que me da pena, años, fíjate. Pero un niño sigue siendo niño. Me da penita. Sigue siendo niño. Yo, de hecho, no lo paso bien en sitios cuando hay niños, excepto sitios que estamos muertos de ir, pero me da pena. De hecho, cuando vamos a la Casa de los Niños, lo normal que hagan es que jueguen, que se asomen a las ventanas, siguen siendo niños. Está el caso de el antiguo pabellón vasco en Sevilla, que hoy es Duque del Infantado, y allí, por ejemplo, en la parte de urgencias aparece un niño por donde entran las ambulancias, y lo cuentan el mismo personal de allí, ya se le conoce como el niño de urgencias. Y claro, te da cierta impresión. Tenemos un caso que antes hemos estado viendo fotos, en el cual en un domicilio privado se aparece un niño luminoso, y tenemos la foto incluso del niño luminoso, ¿no? A mí, cuando se habla de niños, sí me da cierta, no sé, me da cierta pena. Rosa, yo cuál te puedo decir, es que me gustan todas. Ah, que te gustan todos los misterios. A mí me gustan todos los misterios. ¿Te puedo contar uno que me pasó con Erika? Sí. Erika, como tú sabes, trabaja en una gasolinera. Sí, sí, Erika es una chica que viene con nosotros a algunas investigaciones. Y estaba de noche, trabajaba de noche a las 10 ya para cerrar, y entró una niña de 5 años. Y la vio, ella la vio entrar, pero después ella no, se perdió por las vitrinas y fue a buscarla y no había nadie. Salió a buscarla, a ver si había venido con sus padres. Entonces, a las 10 de la noche, una niña de 5 años, no tiene lógica que esté en una gasolinera en medio de un polígono. Es chocante, sí. Entonces salió a buscarla y no había nadie. Buscó por toda la gasolinera, no había nadie, ni dentro ni fuera. Y me lo explica en el monasterio, en una de tus rutas, en el monasterio. Me dice, Rosa, mira lo que me ha pasado. Y le digo, sí. Y llevo un chaleco así, con un pantalón así. Y me dice, sí, así es. Digo, ¿por qué la tiene detrás tuya pegada a ti? Y entrelazó, le hicimos entender que tenía que cruzar. Ella la tenía agarrada, porque como Erika es mamá, la energía de mamá, los niños la toman diferente, los niños espíritu la toman diferente, pues ella la tenía agarrada. Y yo le tuve que hacer entender, y Erika igual, de que ella tenía que cruzar a la luz. Y de hecho cruzó a la luz en ese mismo monasterio. Qué interesante. Por eso, Toñi, digo que me gustan todas. Te gustan todas, ya veo, Toñi. A mí la verdad que todo lo del más allá me encanta. O sea, tanto en los monasterios, en los castillos, a nivel particular cuando vamos a algún sitio, porque haya lo que haya, es que aprendes y te das cuenta cuando piensas en lo que está saliendo en ese momento, donde estás, cómo se vivía antes, lo que ha pasado esa persona, por qué está ahí, qué es lo que le ata a ese sitio. Incluso también te puede decir de lo que vive allí, o sea, lo que esté ahora presente, cómo puede ser o no. A través de ello se conocen muchas cosas, entonces me gusta todo. Vale. Coincidimos. ¿A mí? ¿Un misterio que te guste? El del Virgen de los Reyes. El Hogar Virgen de los Reyes. El Hogar Virgen de los Reyes. Trabajando allí, de jardinera. ¿Y te ha pasado algo? Sí. Me mandaron a buscar las herramientas. Era un sitio que estaba apartado y nosotros teníamos un cuartito. Entro y me veo a una monja con un corro de niña cantando al corro la patata. A mí se me queda la cara blanca. Y me dice mi compañera, ¿qué te pasa? Digo, ¿no lo estás escuchando? ¿No lo estás viendo? Y dice, no, yo no veo nada. Digo, ¿tú no estás escuchando a los niños cantando al corro la patata? Dice, no. Digo, bueno, pues es momento de cerrar la puerta y nos vámonos. Y que vengan otros dos a coger las herramientas. ¿Hiciste eso? Hicimos eso, pero me volvieron a mandar a mí. Sí, me volvieron a mandar a mí. Y cuando entré ya no había nada. Bueno, es que el Hogar Virgen de los Reyes es un sitio que tiene mucha que tiene mucha fuerza, tiene mucha energía. Y bueno, si hay suerte también investigaremos allí. A mí cuando yo hablo de misterio, a mí hay temas que me gustan más, temas que me gustan menos, evidentemente, pero yo, por ejemplo, hablar de Triángulo de las Bermudas, es que yo me he criado con eso. Sí, yo me he criado con los libros de Charvelli del Triángulo de las Bermudas, me he criado con la Sábana Santa de Juan José Benítez, entonces son temas que me gustan mucho, la verdad. Aunque ya sabéis que yo cuando, por ejemplo, escribo un libro, tiene que ser de algo que no esté escrito. Pues me gusta esa cosa, ¿no? No me gusta. Y la verdad es que cuando te llama la atención, no solo el misterio, ¿no? Hay misterio histórico, misterio arqueológico, hay misterio más esotérico, hay misterio más paranormal, como pueden ser casas encantadas. Es decir, hasta cuando hablamos de animales, también nos encontramos que el alma de los animales, ¿no? No deja de ser algo que hay tanta variedad, está tan abierto el campo, que uno realmente, dudo yo que diga, no encuentro uno que me guste particularmente. Yo estaba pensando ahora que, bueno, estaba pensando varias cosas, varias ideas. A ver, verbalízalas. Varias ideas. Por un lado, que es que raro es la persona que no haya tenido una experiencia. Cuando te pones a hablar, hay mucha gente que se calla estos temas por, no sé, por miedo a que lo tomen por loco, ¿no? Pero raro es la persona que no haya tenido una experiencia extraña, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, estaba pensando en una de mis búsquedas, eso fue en el año 89, estaba haciendo el servicio militar. Y bueno, en la búsqueda, en aquella búsqueda, pues también se hacían Ouija, ¿no? Y mezclaba la Ouija con el tema extraterrestre, ¿no? Aquella Ouija, recuerdo que nos salió un ser supuestamente de otro planeta, que nos invitaba a un lugar a darnos una prueba. Un día, una fecha y una hora aproximada para darnos una señal. Y bueno, pues nos fuimos al sitio, nos fuimos a la ribera del Huerna, en Cazalla. Y bueno, había dos grupos, en aquel entonces habíamos dos grupos, unos que creían, otros que nos creían, uno con el cachondeo, otro un poquito más serio. Y bueno, los que era de noche, lógicamente, para ver luces extrañas de noche. Y bueno, los que no creían se fueron a dormir, los que creíamos las 2, las 3 de la mañana no vimos nada. Y bueno, nos fuimos a dormir y al día siguiente lo curioso es que el grupo que no creía, que era una de las cosas que suele pasar, que los que no quieren ver son los que ven las pruebas, ¿no? Nos dijeron, anoche nos pasó esto, ¿no? Estábamos dentro de la tienda de campaña, veíamos luces fuera, creíamos que era vosotros, salimos fuera y no había nada, ¿no? Y nosotros que íbamos buscando ver algo, no vimos nada. ¿Qué suele pasar? Muchas veces suele pasar. El incrédulo es el que acaba sorprendiéndose, ¿no? Muchas veces que, bueno, pero también date cuenta que si se es sanamente escéptico, siempre la mente está abierta a todo. Está abierta a evaluar y a contemplar diferentes hechos que, aunque no cuadren dentro de tu sistema de pensamiento, no le cierras la puerta. El complicado es aquel que niega por sistema una investigación paranormal, un fenómeno que se esté dando en un sitio, y encima te acusa de mentir. O sea, porque aquí el único que miente es la persona que te está acusando, básicamente. Entonces, mientras que te encuentras con un grupo así, que son sanamente escépticos, con eso puedes ir a cualquier sitio. Sabéis que muchas veces hemos ido a la zona de la Macarena, nos hemos parado allí en un determinado lugar, y cuando nos hemos parado en un determinado sitio, ha habido gente que no cree en estos temas, que son los primeros que han salido espantados. Sí, y gente que no han aguantado ni 5 segundos en la puerta del centro de salud. Oye, ¿cómo vivimos eso precisamente? Vamos a hablar de ese sitio, del centro de salud. ¿Os sorprendió la primera vez que lo conociste? Sí, mucho. Muchísimo. Demasiado. No nos acercamos a la puerta. De hecho, nosotros la primera vez que lo conocimos íbamos andando por medio de la calle, Rosa y yo, los dos juntos. Yo me fui a la sala de enfrente. Y los dos automáticamente escuchamos, ven. Los dos miramos para la puerta y hicimos los dos para la acera de enfrente. No te lo has creído ni tú. No, no se lo creí. Y nos fuimos los dos a la acera de enfrente. Exacto, ¿verdad? Y al rato de estar allí, me da su teléfono móvil Rosa y me dice, toma cariño, llégate y graba una psicofonía allí. Digo, no, hija, no, ve tú, es tu teléfono. No, ve tú. Digo, venga, vale, voy. Yo creo que no llegó al minuto la psicofonía. Me fui para ella, le di el teléfono, digo, toma, la próxima vez va y grabas tú. Yo no me acerco más, ¿vale? Antonio, Toñi, ¿y vosotros? Yo la última vez que... ha sido la última vez que estuve allí, que por cierto iba con Rosa, estaba Rosa y Vane. Sí. ¡Eso no se cuenta! ¡Eso no se cuenta! Buenísimo. Ese día fue buenísimo. Pues esperando al grupo que íbamos, bueno, nosotros estábamos sentados, tanto Javi como yo, en dos pivotes que hay justo en la acera donde está el... delimitando lo que es la carretera, sí, de la acera. Ese es mal amigo, ¿vale? Pues nos mal sentamos amigo ahí un poco para pa descansar, ¿no? Y Vane y Rosa estaban justo en la puerta del ambulatorio, ¿no? En la reja, escuchando. Y de buena primera fue No me ves. Salió una voz ahí. Ahora le preguntamos que ellos sí. Preguntan, queremos verte. Y salió una voz, no me ves. Y dieron un salto las dos para la acera de enfrente. Pero no me ves. Nosotros dos, que estábamos sentados en los volantes, que están un poco retirados de la puerta, lo escuchamos como no si... no me ves. Como si lo acabo de decir ahora. No ¿puedo me ves? Decir que hay psicofonía. Hay psicofonía. ¿Eso sí está grabado? Sí. Y la verdad que... luego se puso delante mía y me dijo a mí, ¿no me ves? Digo, mira, ya no te veo. Si quieres que te vea, ponte aquí delante mía y haz que yo te vea. Si pretendes que me levante de aquí y me vaya, ya te digo que no, estoy muy cansado. Y Antonio Chegua está muy cansado también. Estamos los dos muy cansados, así que déjanos tranquilos. Porque ya ahí nos tenemos que tomar las cosas un poquito, con un poquito de humor. Pero ese día fue curioso. ¿Y tú, Vani? Bueno, el día que más me impactó fue cuando, después de una ruta, decidimos de volver a ir al ambulatorio. Íbamos José, mi marido y yo. Pusimos el oído en la reja. Le preguntamos que si se podía manifestar, y de buenas a primeras escuchamos José y yo, ¡fuera! ¿Qué hicimos? Nos miramos y es momento de irnos. Momento de irnos. Pero eso fuera se escuchó en el oído pegadito. Vamos. Y fijaos, son sitios urbanos, es decir, uh-huh, sitios que tú pasas por allí, de hecho están en uso. Sí. Y sin embargo, una cosa es la vida que tiene de día y otra cosa es cuando cierra. Yo creo que a mí me mandan a hacerme una prueba allí y le digo, no, cambiarme el sitio. Yo ahí he entrado, ya por conocimiento del sitio, sí, porque es tontería, ¿no? Te tienes que informar. Y claro, hay gente que te conoce, obviamente, ¿no? Te ven paseándote por allí. Yo, ¿qué haces aquí? Yo te veo en la tele, patatín, patatán. Y ya es cuando te dicen, pues aquí pasan cosas, te empiezan a contar. Y es por lo que llega una serie de historias. Y sabes por qué en una época del año está más activo, por qué en una época del año está menos activo. Y te enteras de un montón de particularidades. Pero es que estamos hablando de plena calle San Luis. Es decir, estamos hablando de un sitio en el que realmente se tiene la fama de lugar maldito, de calle maldita, que me imagino que San Luis tiene a los vecinos, claro, a los vecinos no les gustará que se diga, se habla así en esos términos, pero oye, es que son muchas casas donde allí se han descrito que ocurren cosas, muchos suicidios, muchos lugares públicos donde también ocurren cosas. Está la propia iglesia de San Luis de los Franceses, con toda la carga simbólica que tiene. Justamente a la vera tienes el hospicio, en la otra punta tienes lo que era el antiguo solar, que hoy es el pabellón de deporte, un sitio que la verdad es que da muchísimo juego de cara al misterio. A mí lo que más me gusta, bueno, más me impacta de allí del ambulatorio son, más que las psicofonías, porque supongo que estoy más acostumbrada a ellas, el ruido de las ruedas que se oyen, que no sé si son sillas de rueda, son camillas. A mí lo que más me impone es eso. Tío, la verdad es que el chirrío ese... Es que se escucha desde la esquina. Hay un hombre que silba. Desde la esquina. Y hay un hombre que silba. Ya en varias grabaciones tenemos un hombre que silba. Una persona silbando. Con la misma... con la misma musiquita. Música, siempre. Con el mismo tono. El mismo tono, todo exactamente igual. Estrofa. En varios teléfonos diferentes... y a tiempos diferentes, sí. O sea, que no es que estuviésemos todos grabando al mismo tiempo, y se escucha perfectamente cuando sabíamos de sobra que a nuestro alrededor no había nadie silbando. ¿Y qué os da miedo del mundo del misterio? La niña del exorcista, la odio, no puedo con pero ella. Pero tú esa película es que tienes no puedo, tú... No puedo. Tú tienes tu particular caballo de batalla con esa película. No puedo. ¿Pero qué os da miedo en general de...? de la investigación o del misterio en sí. Realmente del más allá no es que me dé miedo, me da más miedo el efecto que nosotros causamos en ellos y la reacción que ellos tienen ante eso. Es lo que más miedo me puede dar. Pero siempre ¿cómo se van a tomar ellos lo que hagamos desde aquí fuera? Pero a ver, haciendo las cosas con respeto y haciéndole entender que lo estamos haciendo. A ver, nosotros por el tema de que es lo que también trabajamos. No, sí, yo, ¿no?, me refiero, si a la gente siempre que va con, ¿sabes? Con... Bueno, sí, la gente. Yo, ¿verdad? Yo cada cual. Yo tengo una opinión de cada cual lo que haga. Ese va a ser su problema. Yo sé lo que hago, yo voy con respeto. Y de hecho, cuando veo a alguien que va muy sobrado en insultarlo, sí, en provocarlo, siempre le digo, cuidado con lo que haces, no vayas por ahí. Ahora ya me contesta y me dice, ese es tu problema, pues mira, escúchame, es mi problema, tú, el tuyo, no el mío, ¿verdad? Yo ya ahí levanto mano, yo te advierto, mi... Es que yo creo, sabiendo que... lo que tú haces y viendo con respeto. Sí, pero que yo me refiero, digamos, a eso, a la gente que le va sin respeto, porque yo creo que en el más allá se merecen el mismo respeto que lo que estamos aquí. Pero yo digo, hay que hablarle con respeto. Por supuesto que hay que hablarle con respeto. Con respeto quizás no, más. Quizás más porque, digamos, ellos no te... Tú les puedes hacer daño a ellos y ellos a ti prácticamente no se pueden defender. Es que somos intrusos en su... A mí me ocurrió un hecho que investigamos en el polígono de Itasa, en la fábrica de la luz, que estaba el presunto propietario y hablaba de una forma muy respetuosa. Sí. Acuérdate. Y a mí eso, por ejemplo, no me gustó nada. Eso a mí tampoco. A mí no me hizo nada de gracia aquello. El que se hable con ellos con faltas de respeto, a mí no me gusta. Que luego, y si esto puedo, es cuestión de creencias. Si existirán o no existirán. Eso ya no voy a entrar en lo que crea cada uno. Y si sobre la marcha le puedo decir que hable con respeto, lo hago. O sea, yo no me gustan las faltas de respeto entre los que estamos en este plano, mucho menos con los que están en otro, plano. ¿Pero qué os da miedo? A mí personalmente miedo no me da nada. Ni tampoco. Respeto sí. La idea es miedo nada hasta más. Ahora. El resto no me da miedo. Antonio, tú miedo hasta ahora, ¿no? Giras la cabeza. Yo dudo, ¿qué te pasa? Porque yo soy también, vamos, podría decir también lo mismo que dice Javi. No me da miedo nada, pero si hay una cosa que me da miedo, es el mal con mayúsculas. Y a ver si me lo puedo explicar. Sí, el mal. Al igual que hay una parte que puede ser, yo sé, de luz, una parte de luz y más. Los que queremos creerlo, hay una parte también de oscuridad, pero oscuridad oscura mala, ¿no? Oscura. Pero no da miedo, por ejemplo, que os puedan hacer un ritual de magia negra. Hombre, sí, hombre, claro, eso sí, pero que estamos hablando de los vivos, sí, no estamos hablando de los vivos, ¿no? De los vivos, de los muertos. No. Yo si te digo la verdad, José, ya estoy tan acostumbrado a que me lo hagan. Cierto. Que es algo cotidiano. Que ya a mí no me da miedo. Pero siempre digo una cosa, la luz prevalece ante la oscuridad. Y ahí también está el karma. También, sí, y el karma. Antes se pagaba de una vida a otra. Apagar la luz. También la luz está el karma. Apagar. Ya se paga en esta vida. Antes ¿A ti de qué te da miedo, ¿vale? A mí de eso, los rituales que me puedan hacer, los malos de ojo. Del más aquí, del más allá, nada. No. Hablamos de experiencias extrañas ahora. ¿Vale? Hablamos de experiencias extrañas. Vale, empiezas tú. ¿Experiencias extrañas? Sí. En la casa del narco, cuando nos tiramos piedra. Y ese día fue muy bueno, porque Antonio siempre lleva una cámara de vídeo, la puso para un pasillo donde hay unos cubículos, se grababa todo el pasillo, yo estaba metida en la última habitación. Se escucharon piedras. Y además con la cámara grabando que se veía que surgían de la nada. Se surgían de la nada, surgían de no sé qué, se veían las piedras tiradas. Y después tiraron una en el techo que es, no sé, así. Sí, a dos aguas. Sí, y se escuchó caer y arrastrar. Y dijiste tú, eso es que se ha desprendido algo. Y la máquina, la Spirit, dijo, no, he sido yo. Con lo cual, nadie pudo hacernos nada. ¿Te sorprende muchas veces cómo funciona la Spirit? Me sorprende. Es más, el otro día estábamos con Antonio y yo en el pabellón y había una chiquilla que le dice a Antonio, toma la Spirit, y le da la Spirit. Y la chiquilla, en su mente, con su padre al lado, le preguntó, si es verdad que existe, dime un número. Y nos todos escuchamos 61. La niña se le puso la cara blanca. Le pregunta a Antonio, ¿pero qué te pasa? Dice, es que yo le he preguntado que me diga un número y me ha dicho 61. Entonces dijo Antonio, ¿ves cómo nosotros nos mentimos? O sea, no mentimos. Dice, me lo creo. Cuando hay, hay, ¿verdad? Lo Hombre, contamos. Cuando no hay, no hay. Y cuando no hay, pues también hay se cuenta. Hay veces que la espiri no habla. Que no hay, Antonio. ¿Con qué experiencia te quedas tú, de las que hemos vivido? Yo me voy a quedar con dos. Una en... Antonio, siempre él con dos. ¿Él con dos? Sí, sí, sí. ¿Vosotros una sesión? ¿Él dos? No, hombre, no. Qué va, qué va. Antonio es el Joker. Sí. Me voy acordando y sobre la marcha, ¿no? A nivel de investigación extrema, me quedo con el día que estábamos cinco personas. Había de las cinco que habíamos, tres estamos aquí, en la morgue del sanatorio, y bueno, escuchamos a alguien bajar por la escalera, claramente, los pasos bajaron por la escalera, todos esperábamos que bajara alguien físicamente, todos mirando para el hueco, y allí no apareció nadie. Pero vamos, escuchamos perfectamente. Y lo otro que me quedo es una experiencia, bueno, trabajo en un hospital y allí pasan también muchas cosas, y es lo que digo antes, a cualquiera que le pregunte, raro es el que no tiene una experiencia, ¿no? A nosotros nos llamaron de una habitación, tal vez no tiene esto mucho misterio, ¿no? Pero nos llamaron de una habitación para arreglar un timbre de estos de llamada de enfermera. Fui con mi compañero electricista, que cuando llegamos al sitio, a la planta séptima, habitación, me acuerdo perfectamente, 751, pues la habitación no existía. Nos había llamado una mujer insistiendo mucho que el telefonillo, la perilla, el pulsador de llamada de enfermera no funcionaba. Dice, mira, la mujer muy angustiada, vamos a ver qué pasa. La habitación no existía, y bueno, nos habremos equivocado de planta, vamos a hacer la rellamada, y nos salió justo el telefonillo de la planta. Dice, pues aquí no ha llamado a nadie. Entonces, cosas como esa, muy normal. Te pones a preguntar a un compañero, a otro, pues a mí esto, a mí lo otro. Es muy normal. Hospitales, que son sitios que están muy cargados y que todos tienen algo, siempre lo hemos dicho. Mm. Un hospital, esté en uso, esté abandonado, siempre tiene algo. De hecho, hay un ala, que creo que es, si no me equivoco, la octava B, que en el control de enfermería, todas las noches se queda una persona allí, digamos, en el control central. De guardia, ¿eh? De guardia, porque se pasea gente por el pasillo todas las noches. Se pasea gente con... Gente, digamos, del más allá. No gente enferma. Espíritu. Espíritu. Tiene justamente debajo la 7D, que es nefrología. Nefrología. Que también se sabe que pasan cosas. Sí. Pues allí, pues, un poco para no... Se pasó a avisar un poco la cosa, porque si sale algún enfermo, pues... Sí, claro, que no se lleve el chucho. Ahí estamos. A ver si se va a curar una cosa y lo va a matar de un infarto. Ahí estamos. Javier. Pues yo, una de las cosas que me quedo es cuando estábamos arreglando la tienda, quitando las canaletas que estaban pegadas en el suelo, y escuché en mi oído un susurro de por fin, con lo poco que eso me gusta. Automáticamente le pregunté a Rosa, que estaba en la parte de fuera, cariño, ¿tú has hablado? Y me dijo, no. Y dije, ah, ¿ese quién me ha dicho a mí que por fin quito esto que no le gustaba? Soy doña Encarna. Doña Encarna. Doña Encarna. Qué buen caso. Qué trabajo me costó aceptar a mí ese caso. Te costó trabajito. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que vosotros lo contáis de una forma, y no es una crítica, que te invita a no creértelo. Claro, José, ¿por qué? Sí, porque lo cuentan de una forma que, claro, lo tienen tan interiorizado, que tú dices, se están quedando conmigo. Es que es nuestro día a día. Es que es nuestro día a día. Entonces, claro. Es que es en la tienda, es en casa, después de haber tenido, vamos. Después de haber tenido a la familia, a los testigos, el tema que nos pasó con los libros, lo que hemos vivido allí, yo no lo pongo en duda, pero me costó trabajo, sí, por supuesto. Sí, claro, es lógico. Toñi, ¿y tú? Para que tú veas, José, yo, que es uno si de los, te tengo que hablar de los pocos ahora... casos, es uno de los pocos casos que está documentada la entidad, gracias a los familiares. Y se da, sí, yo te digo, no se le puede poner un pelo. Toñi. Yo, digamos, lo que ha dicho Antonio del día que bajaba los pasos de la escalera, otro de los que también a mí me impactó fue un día en la casa de los niños, que estuvimos ahí con... Ay, ¿cómo se llama? El Gómez. Estuvimos con la Ouija ahí, yo lo estuve picando un poquito, picando de, en buen sentido, preguntándole que por qué le hacía las cosas a los niños y tal. Se enfadó conmigo. Cuando salimos para afuera, nos quedamos los dos atrás, Antonio y yo, y es que claramente me tiraron para atrás, o sea, me empujaron para atrás y nos llegamos a caer los dos, no, él y yo. Este sitio es complicado. Yo recuerdo que allí hice yo una investigación, venía Lola, ¿acordáis de Lola? Que es familia de Manolo, de Activity Ghost. Y Lola, hubo un momento en el que, cruzando por el patio, la zona jardinada que une la casa con los pabellones, bueno, aquello ahora mismo es impracticable, está todo lleno de cardos de 2 metros, de garrapatas herbóreas, es decir, allí hay que tener cuidado. Yo recuerdo que esta señora, yendo una fila con las linternas alumbrándonos, ve a un niño. ¡Ay, José Manuel, un niño! Deja al niño allí. 2 pasos más. ¡Ay, José Manuel, un niño! Chiquilla, deja al niño allí. Que esto no lo llevan a la casa de los niños por casualidad. ¡Ay, José Luis, un niño! Y se va detrás del niño. Y mi hijo, que venía aquel día, se lo dijo. Que te ha dicho mi padre que no te vayas para allá. ¡Ay, José Luis, quédate ahí un momentito, que yo voy a ver al niño! Señora, usted misma. Y cuando alumbra al niño, ya lo ve perfectamente, estaba detrás de unos árboles, su camisita de raya, su peinadito muy arregladito, sus pantalones, 12 de la noche, que ya no tenía sentido, y tal y como la alumbra, lo ve perfectamente, el niño desaparece. Y luego cuando llegamos a los pabellones, en la Spirit, el niño hablando, que quería jugar, que se iba a acercar, empezamos a escuchar pisadas que se quedaban detrás de una columna, y empezó a tocar los detectores. Aquello fue la bomba. Es decir, ha habido demostraciones que cuando fuimos, por ejemplo, en verano al Palacio de Monsalves y comunicamos con una entidad que a mí me sonaba aquello a broma, Tulio o Kifi. Pues vale, el típico que tú dices, esto es mentira. Pero cuando echamos mano a la historia, Tulio o Kifi era el marido de María de Castilla, que era el hijo, la hija, perdón, de María, de Luis de Monsalves, es decir, el dueño del edificio. Y tú dices, pero si nosotros esto no lo podemos saber. Sí, porque además la Ouija, estábamos hablando en ese momento, si mal no recuerdo, con Luis de Monsalves, le preguntamos que si quería hablar con alguien y nos dijo que sí, que quería hablar con Tulio O'Keefe. Con Tulio O'Keefe. Nos quedamos todos que no sabíamos ninguno qué es lo que era. Pensábamos que era eso, que era una broma. Hasta que Pedro vio lo que había. ¿Qué casos hubiera gustado investigar? Todos. Uno. Si tuvieran que poner y deciros, quédate con un caso, ¿qué caso te gustaría investigar? Me vale cualquiera. Yo no sé si esto sería un caso o no, un caso de investigación. ¿O dónde os gustaría investigar? A mí me gustaría tenerme una charla con Jesús de Nazaret, una charlita, en una mesa, una charla de amigos. Eso estaría bien, eso me apunto yo. Una charla de amigos. Yo también me apunto. Eso me apunto yo. De hecho, tenía que ser Jesús... Un caballo de Troya, pero real, ¿no? Sí, además tenía que ser, o por lo menos por lo que yo creo, Jesús un tío con buen humor. Yo creo que también. Sí, humor muy sano y muy bueno. ¿Tú eres creyente? A mi manera. Como todo el mundo. A mi manera. Como todo el mundo, entonces. Javier. Pues, siguiendo esa línea, uno de los sitios que me gustaría investigar, en el Vaticano. Buen sitio. Uf. Pero no en el Vaticano, en la parte de acceso del público. Yo estuve abajo, en la de los papas. La zona de los papas. Y tiene venido, ¿eh? Sí, la zona de los papas tiene su WhatsApp. Tiene venido. Además, el día que nosotros estuvimos, había un grupo por allí montando un escándalo. Llegamos a pedir nosotros perdón a las entidades que allí hay por el escándalo que estaban formando. Y nos dijeron que no hacía falta, que ya estaban acostumbrados, pero que honraban el que hubiésemos pedido perdón en eso. Buen sitio. Allí, en las catacumbas. También. Las de Roma, las de Francia. Da igual, catacumbas fuera. Da igual. Rosa, ¿y tú? Las catacumbas. Me da igual el sitio, sinceramente. ¿Te gusta una catacumba, no? Sí. Te pirra, ¿no? Bueno, todo lo que hay arriba, abajo, me gusta. Toñi. Pues yo no sé si me diréis que estoy un poco para allá. Pero estamos a mí... todos, Toñi. No. A mí es algo que me... En un sitio que me produce muchísima, muchísima paz, es un cementerio. Que son los sitios más tranquilos, sí, tú lo sabes, sí, ¿no? Me produce muchísima paz. De hecho, cuando yo estoy ya a punto de eclosionar, mi idea es irme a pasear al cementerio. A mí me gusta. Y entonces me gustaría estar allí y a ver si pudiera hablar, pues me daría igual con quién. Vale. Virgen de los Reyes, me encantaría. Por lo que sentí, eso no, lo que eso viví. No es imposible. Por lo que sentí, viví allí. Quiero saber. Nosotros tuvimos allí una experiencia muy buena con Roberto Leal y con su madre, grabando la serie Casa Fantasma, que él hace con su madre. Y cuando se empieza a hacer una determinada sesión de Ouija, claro, aquello era para la grabación, para lo que luego iba a salir en la tele, ¿no? Y yo recuerdo que el cámara, que eso lo hemos vivido nosotros en casa de Bertín, nos dijo aquello de, oye, ¿podéis repetirlo? Y digo, no, si es que esto está saliendo ahora mismo. Y yo levanto el dedo y aquello sigue con ellos dos. Y ellos veían que estaban solamente con el dedo sobre el máster, Roberto Leal y su madre, y aquello se seguía moviendo. Y estaban flipando porque, entre otras cosas, contactaron con un familiar y fue una experiencia muy fuerte. A mí Virgen de los Reyes es un sitio que me gusta, es un sitio que me gusta mucho. Yo, fijaos, yo me iba de aquí de España y me iba a otro sitio. Yo me iba a un lugar que a mí me gusta mucho, mucho, que es el Hotel Stanley, que es donde se graba El Resplandor. Y yo me perdí allí. Yo además imitaba a Jack Nicholson, lo hacía en invierno cuando aquello estuviera cerrado y con todo el hotel para ti, y empezar a... hay recorrido de Ghost Hunter y no deja de ser interesante. No, pero caso en, país, no lo cierran en invierno el hotel, para irnos allí en claro, claro. Y a ver quién es el que vámonos allí con la, y grabamos aquello, tenemos para un no podemos par de cuidadores ni cuidadores del hotel. Yo hago de Batman, ¿vale? No, pero independientemente de todo esto, es interesante por eso, porque son sitios que al fin y al cabo a quien, por ejemplo, no le gusta escuchar lo que ocurre en Vallecas, con el caso Vallecas, ¿verdad? Independientemente de luego de toda la polémica que haya habido y demás, yo ahí no entro. Pero es un caso que es historia. O quien, por ejemplo, no le hubiera gustado vivir en primera persona el caso Manise en 1979, es decir, con aquel avión al que estaba acosando una luz y el piloto Javier Lerdo de Tejada dice, voy a aterrizar 11 de noviembre de 1979. ¿A quién no le hubiera gustado vivir, por ejemplo, la desaparición de Antonio Boado cuando iba por el mar de Alborán y el Guzmán Albatros que pilotaba desaparece? Adiós, finito. Y si ya hablamos de hospitales, el Carlos Haya de Málaga, que se sabe que ocurren hechos extraños, el sanatorio de Berta en Granada, el hospital de la luz azul o de la bola azul en Almería, el Reina Sofía en Córdoba, el Juan Ramón Jiménez en Huelva, el Virgen del Rocío en Sevilla, el Puerta del Mar en Cádiz. Es que cuando vas haciendo un recorrido te encuentras el Hospital Comarcal de Jaén, que tenemos precisamente un contacto dentro que nos cuenta lo más grande semanalmente, te da el parte la semana pasada, pom pom pom pom, y te empieza a decir cosas que han pasado. Y muchas veces cuando yo publico un artículo tengo que suavizar lo que me cuentan, porque yo lo pienso muchas veces y digo, como yo cuente lo que me acaban de decir, te dice, esto lo inventáis, y sin embargo está ahí. A mí ahora, al hilo de lo que, bueno, no al hilo de lo que está hablando, pero un poco, no sé si os pregunta todo y él lo comenta todo, si no pensáis que últimamente, supongo que el tema de las redes sociales hace mucho, ¿no? Todo el tema este de rituales, de magia negra, de... Sí. Estamos viendo, creo yo, muchas energías oscuras, y yo creo que gran parte de cómo va el mundo ahora mismo, es una teoría mía, gran parte de cómo está el mundo ahora mismo va un poco por ahí, ¿no? No sé qué pensáis. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La gente totalmente. Va con lo del TikTok, va abriendo portales por todo sitio, por todo, luego no sitio. Sabe lo que está haciendo, sí, no sabe cerrarlo. El problema es que en TikTok hay quien juega a ser investigador. No, no pues, solamente. Pero ya no es solo eso, son todas las redes sociales. YouTube, Instagram. No, ya no solamente en la parte de las investigaciones. A nosotros llegó uno, nos preguntó que si conocíamos el ritual del espejo allí en la tienda. Que los dos nos miramos la cara como diciendo. No sé, a la Verónica, no sé. No, luego ya estuvimos investigando y resulta que es que ese ritual tiene tiempo exacto. Sí. O sea, tiene tiempo con minutos y segundos. ¿Cierto? invocas a un demonio que se te aparezca en el espejo. Ese demonio es una mujer con un bebé en brazos y tú tienes que arrancarle ese bebé de los brazos al demonio. Si lo haces medio segundo más tarde del tiempo que tienes estipulado, tu vida le puedes ir diciendo adiós porque la pierdes. Pero eso son como leyendas urbanas. No. Son rituales de magia negra. Que sí, ya... rituales, pero que se vele, que luego será o no será. Te pondrás delante del espejo y... Pero es que hay gente que se dedica a hacerlo. Ya, eso es como el ritual del ascensor. Igual que el péndulo. El tío que se sube al ascensor pulsa una secuencia de botones a las 12 de la noche y en la última parada se supone que se abre una puerta a otro mundo. Hay una película incluso de esto. Ah, eso ya te digo yo que no, que conozco muy bien los ascensores. Sí, eso no. Ya lo sé. Que tú... Igual que el péndulo humano. También. Otro portal que abren. Después, ese a ti. Porque si tú te mueves, se apodera de ti una entidad. ¿Qué entidad? ¿Creéis que las redes sociales perjudican al mundo del misterio? Sí, perjudican. ¿Perjudican más que ayudan? Porque no aclaran lo que puede pasar. Está más para la grandeza de unos pocos. Sí. Y de hecho, nada más que hay que ver muchos vídeos en TikTok, en YouTube, una silla en medio de una investigación que sale la silla corriendo hacia un ángulo muerto. Es curioso que siempre, que yo por lo menos todos los que veo, la silla se va hacia un ángulo muerto. ¿Quién me dice a mí que en ese ángulo muerto no hay nadie con una tanza tirando de la silla? O la puerta que se cierra de buenas a primeras. O una puerta que se cierra, o que se abre una puerta y se ve una persona vestida de negro pasando, cruzar. El otro día nos comentaba Raúl y Cristina, dos chicos que estuvieron viendo un directo de 4 horas, y tenía que estar la persona que estaba haciendo el directo cansado, porque le decía a otro entre dientes, ¿acuerda? Y se escuchaba. Y me decían, ¿no lo viste? Evidentemente yo no lo veo porque yo no tengo tiempo de ver esas cosas. Pero a mí me parece muy lamentable todo eso. Pero es que así hay mucha gente. Lo mismo que los que utilizan el fuego de magia para simular de que un demonio aprendió fuego a algo. Pero es todo, porque pero también... el fuego de magia es la puerta, el fuego que de magia. El fuego de magia, pero ante una cámara queda muy bonito a la hora de verlo. ¡Hostias! Que es que ha dicho que un demonio que encienda fuego y el demonio encendió el fuego. Visualmente puede quedar muy bonito. Pero es mentira. Claro. Entonces. Nosotros en Andalucía Paranormal, por ejemplo, cuando grabamos, tenemos cosas buenas y cosas malas, evidentemente. La cosa mala es que yo soy de cámara. claro, ¿no? Y que pasamos miedo también. La cosa buena es que grabamos de día para que el espectador vea lo que hay. A mí no me gusta el. Lo he dicho muchas veces, el círculo de luz. Y lo que hay fuera del círculo no se ve, todo es oscuridad y nada más que el círculo, ¿no? Y eso no me gusta. No, yo prefiero ir de día, que haya luz, que se vea el sitio donde estamos y que un fenómeno paranormal es atemporal. No tiene por qué ser de noche siempre, ni de día siempre, que si está se puede manifestar a cualquier hora. Y resultados son buenos, pero evidentemente lo que nosotros emitimos en televisión está editado. Yo no puedo poner el metraje total de una investigación, se pone hechos condensados. Y es lo que hay. Entonces, eso es otro mito, ¿no? Las cosas no tienen por qué ocurrir de noche, ni mucho menos. No. A cualquier hora del día. Sí, porque además nosotros muchas veces en la tienda, la gente cuando comentamos que pongan y se pongan a ver el programa de Andalucía Paranormal, ¿qué grabáis por la noche? No, grabamos de día. De hecho, nos vamos ahora a las 4:30 de la tarde a grabar. Ahora con todo el calor vaya a grabar, claro, porque aprovechamos la luz del día para grabar. No, pero si los fenómenos paranormales son por la noche, ¿y por qué? ¿Quién te ha dicho eso? Fenómenos paranormales están las 24 horas del día. No están durmiendo, descansando durante el día y salen por la noche. ¿Verdad que es así? Sí, sí. Claro. ¿Y llegado el Ecuador de quién empieza? Empieza yo. No, por favor. Tú primero. A ver, José, dime a ti qué experiencia ha sido la que más te ha impactado. Yo me quedo con... Me quedo con la casa de Tomare, porque yo venía de investigar fenómeno ovni, sobre todo. Y claro, date cuenta que yo empiezo en esto en el año 86. En el año 86 sí había cositas de casas encantadas y demás, pero lo que llamaba la atención era el fenómeno ovni. Incluso hasta final de la década de los 90 era fenómeno ovni. Y cuando a mí me ponen por delante ese caso, y yo tengo la oportunidad de ir, de hablar con la policía, un amigo mío que era inspector, y él enseñarme todo lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado en la casa, lo que no, pero también vivirlo en primera persona es el choque este frontal del que va a investigar ovnis y nunca ha visto uno, básicamente, al que le metes en una casa encantada y vive cosas. Entonces fue como descubrir algo diferente, algo que yo no había tocado hasta ese momento, pero que me resultó tan revelador, tan interesante y tan reproducible, a la hora que, oye, si esto pasa en una casa encantada, puede haber otras muchas casas donde ocurra lo mismo o similares. Y todo eso puede estar ahí esperándote, susceptible de ser investigado. ¿Por qué no? Y empezar a investigar todo eso. Eso a mí me marca un antes y un después, a nivel de investigación. A nivel de afición al mundo del misterio, yo me acuerdo que cuando era chico, mi madre por narices teníamos que dormir siesta. Y yo nunca he sido de dormir siesta. Es más, no me gusta. Y yo recuerdo que a mí me acuesta en mi habitación, cierra la puerta, a mí de chico no me gustaba que me cerraran la puerta, y hay un momento en el que yo veo que abren la puerta y se asoma alguien a la puerta, pero no era nadie conocido en mi casa. Y claro, a mí aquello también me llamó la atención, de hecho me dio miedo, pero bueno, yo podía tener 8, 9 años, no tenía más. Y son esas cositas que uno va recordando. Eso en este caso yo lo quise tener alejado de mi cabeza. ¿Porque tú eres de ver o de no ver? Yo no, yo soy un corcho. ¿Seguro? Yo soy un filete de pedestada. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Es complicado. Alguna vez sí me han pasado cosas así extrañas. Pero por regla general. Pero aunque no veas, ¿sientes? Tampoco. ¿Y eso de allí hay alguien? Exacto. Cuando allí hay alguien es porque antes, previamente, has visto pasar algo, has visto una sombra, has visto algo que te invita a pensar que en el sitio en el que estamos hay algo realmente. Pero no porque yo tenga una capacidad ni nada por el estilo, que no la tengo. ¿No la tienes o no la quieres desarrollar? No, no la quiere decir. Yo conscientemente no tengo nada. Si lo tuviera yo lo decía, yo no tengo problema. Igual que os digo que a mí me encanta el tarot, que tengo una colección de cartas del tarot que es preciosa, que se echa las cartas del tarot, las se echa bastante bien. Bueno, me la va a echar. Pero nunca. Pero siempre me contesta lo mismo. Pero si lo tuviera yo lo decía, no tendría ningún problema. Conscientemente no. Conscientemente no, vale. Conscientemente no. Ha quedado ¿Tario? Claro. Está muy zen, Antonio. Sí. En el grupo de amigos en el que considero que estamos, pues me gustaría eso, profundizar en el tema de amigos, ¿no? Entonces, ahora a lo largo haré otras preguntas, pero una primera que se me viene es, ¿cuál es tu meta? Ya no al nivel de escribir libros, de investigación y demás, sino ¿a dónde quieres llegar? Buena pregunta. Qué buena pregunta. Las Antonio. La idea cuando uno se mete en investigaciones, que aún estando machacado, porque ustedes estáis tan machacados como yo del verano que hemos tenido y hemos ido a un montón de sitios, ¿no? La idea es el podernos demostrar o poder demostrar que hay algo más. A lo mejor para nosotros ya ha quedado claro, pero yo no tengo todavía la prueba definitiva de eso. Yo lo quiero grabar, lo quiero ver, lo quiero tener grabado en varias cámaras de vídeo. Eso es lo que yo busco, eso es lo que me gustaría. Mira, cuando en el año 2001, cuando se hacían investigaciones paranormales, uno iba a un sitio, no en mi caso, otros muchos amigos que tengo por toda España, algunos de nombre ilustre, y creían que ir a una investigación era llevar debajo de un brazo una ouija y en la otra una grabadora. Tú lo sabes, yo tengo formación técnica en electrónica industrial, he pasado por la universidad, he estado 18 años trabajando en un banco con la categoría de ingeniero en informática, y luego salió el periodismo por otro lado. Son, digamos, las dos versiones de mí mismo, ¿no? Paralelamente, pero con esa formación yo lo que busco es eso, que luego te lo podrás creer o no, eso es tu problema, no es mi problema, porque yo sé que cuando nosotros grabemos eso, somos absolutamente honestos con lo que estamos grabando, como con lo que solemos hacer, pero sería tener una confirmación bastante buena. Sé de sitios que se podría ir, grabar, intentarlo, y seguramente conseguiríamos algo, pero no dejan. Sitios que están, en algunos casos, muy vinculados a mi persona a nivel laboral, pero sé que no dejan. Y esa sería la meta, el presentar un día una grabación de vídeo y decirle, toma, ahí lo llevas. No, esto es edición de vídeo, esto es FX, esto es lo que te dé la gana. Ahí lo llevas. Eso sería lo suyo. O el que va cazando ovni, no es mi caso ya, y la meta de ese tío es que se pose un ovni en medio del campo Orbeti con 60.000 espectadores y digan, hostia, ahí están, aquí están, y se bajen, salud y paz. Claro, ahí estamos, eso sería. Eso sería la meta, ¿no? O en medio del Santiago Bernabéu, a ver quién dice ahora que. Bueno, habría gente que te diría, eso lo han hecho con el programa, la app de FX. Porque los incrédulos son así, los haters, la gente mala que proliferan por internet, que yo los tengo, que son unos reprimidos, vamos, ¿no? Son donantes de cerebro. Esa gente siempre van a negar a la mayor. Pero eso es una meta, claro que sí, independientemente de luego la interna que tú tienes, ¿no? Que es llegar a responder preguntas que son muy trascendentales. Si hay algo más allá de la vida, si tus familiares que están muertos están bien en ese otro lado, que eso ya son preguntas más internas, quizás más fuertes, más espirituales, más metafísicas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Más filosóficas, no, a mí eso me da igual. De dónde venimos, dónde vamos, ya me es indiferente, ¿no? Porque a mí más me importa dónde estoy ahora, ¿no? Pero sí es verdad que son preguntas que son eternas. ¿Más preguntas? Al hilo de tu respuesta, dice que te gustaría grabar algo. Tú, si mal no recuerdo, tienes una grabación hecha en la Facultad de Bellas Artes, en el Panteón de los Sevillanos Ilustres. El que Cecilia o Fernán Caballero cruza por detrás. Pasa un velo por detrás mía, es cierto. ¿Qué más pretendes grabar? Yo quiero algo más claro, ¿no? Yo quiero una cara, una silueta que se pase detrás mía y digamos, ¿eso qué es, no? Y que en un momento dado tengo una cosa muy similar grabada, que la tendría que buscar en el ordenador y yo no tengo ningún inconveniente en compartirla con vosotros en el grupo. Que es en un determinado sitio, en unos baños árabes, pasar una silueta. Pero no me queda claro. Como no me queda claro y le busco las aristas y le busco posibles explicaciones que me cuadran, tengo que levantar las manos, es decir, no puedo. Pero sí es verdad que algo más claro, por ejemplo, nos vamos a investigar el Hogar Virgen de los Reyes. ¿Por qué no grabar una monja paseándose por ahí en medio? O los niños, cantando. O los niños, eso. Eso me gustaría. Tenemos mogollón de psicofonía. Tenemos aparatos desarrollados que es la envidia de media España. Tenemos fotografías muy buenas. Tenemos grabaciones, que ustedes lo sabéis, en sitios oficiales por cámaras de vídeo de sillas moviéndose solas o de reflejo en determinados cristales. Pero en este caso algo más contundente. Bueno, ya si se nos sienta uno enfrente y le podemos preguntar, eso sería ya la leche, ¿no? Pero eso me parece a mí que no. No, eso no está reservado a nosotros. Bueno, nunca se sabe. Y ahora te voy a preguntar yo, me gustaría que... Pero esta es una investigación actual, como desde que estamos contigo. 3 años, ¿no? Más o menos. Dos o tres años. ¿Cuál es la que tú, José Manuel, has pasado más miedo? Ninguna. ¿Ni te han temblado un poquito las piernas? No. ¿Y has dicho no me tenía que haber metido aquí? Tampoco. ¿Dónde? No te lo puedo decir, luego ya fuera de grabación te lo diré. Dila ahora. No, está bajo secreto de sumario, entonces no se puede. No se puede bueno, decir pero, nada. Solamente que te temblaran las piernas. Pero aquello es que no era un... Era del más allá, pero con consecuencias en el más acá, pero yo esperaba que saliera Jason con el cuchillo. Vamos a ver, que nos metimos en la boca de un lobo de un tío de carne y hueso. Sí. Qué delita. Pero así a nivel paranormal, que hayamos estado en un sitio, yo recuerdo que en un sitio que sí hubo tensión fue en Reto. Sí, también. Y no porque no saliera aquel galgo, pobrecito, aquel perrillo, ¿no? Sino porque es que allí se palpaba. Allí aparte nos perdimos, si te das cuenta, nos estuvimos metiendo los tres en un callejón sin salida. Allí entrabas y sí era un sitio de tensión, porque no de tensión nuestra, sino de ir caminando por aquel pasillo. Y te sentías observada. Y tú notar que allí había alguien, que había algo. Y los portazos. Y los portazos sin corrientes de aire. No era miedo, era... Era incomodidad, vamos a dejarlo de incomodidad. Volando con el trípode para un lado, luego la cámara pasado, para otro y los focos para otro. Lo hemos pasado muy bien, ¿no? En las high school, las últimas visitas que hemos hecho han sido divertidísimas, ¿no? Era divertidísima a nivel de cosas raras que han ido ocurriendo, ¿no? Nos lo hemos pasado muy bien. Cuando hemos ido a la Casa Amarilla, los resultados que tenemos en la Casa Amarilla son muy buenos. Los resultados que tenemos en la Casa del Terror es muy bueno, es decir, sí te digo que los colaboradores vamos a terminar como percheros. ¿Por qué? Porque cuando hay un ruido, que tiran una piedra, sí. ¿Verdad, Vanessa? Sí, sí. Que tiran una piedra, que se escucha algo así fuera de lo normal, que no estamos habituados, o ellos, todos van al mismo punto, o sea, ¿a nosotras? A nosotras. Claro. ¿Qué? ¿Dónde van? Ah, o te hacen así, te agarran. O te estampan contra la pared. Y ahí dice, tú ya eras como salgo. Pero ha habido sitios que han estado muy bien. La famosa también. Ha estado muy bien. Sitios donde nos hemos parado. También hemos de tener en cuenta una cosa, ¿no? Que cuando vamos a grabar, a mí no me podéis preguntar si paso miedo o no, porque yo voy más preocupado del encuadre de la luz. O sea, como si se me quiere pasear por delante un fantasma, yo no lo he hecho cuenta. Es decir, voy en ese momento tratando de que el nivel de luz sea el correcto. Además, sabéis que se hace una grabación dinámica, es decir, en movimiento, moviendo la cámara. Eso te exige más, tienen que ser movimientos muy suaves, casi de Reiki. Además, me habréis visto unos movimientos que... Pero aquel día, en aquel caso en particular, es que no podemos hablar por el tema del secreto del sumario y de las narices, pero si no me gustó las formas de la Policía Nacional, también os lo digo, no me gustaron nada esas formas que tuvieron, y se queda aquí grabado por si le dan por escuchar programa. A nosotros tampoco. Sí, bueno, nosotros lo que no, la última vez tampoco nos gustó. La última visita que tuvimos de ellos tampoco nos gustó el trato que recibimos. Porque bueno, yo igual que te abro mi casa, por muy Policía Nacional que sea, te invito a irte. Sí, ya te puedes estar yendo. Entonces no tengo muchos problemas en ese sentido. Pero no tanto miedo como, allí miedo a... Sabrá Dios con quién estamos encerrados, a realmente lo que hemos ido a otro sitio, que ha sido en otro orden, ¿no? Ha sido... Procuramos siempre divertirnos, pero claro, pasarlo bien dentro de lo que es una investigación paranormal. Pero bueno, alguna vez te tiembla la pierna. Te tiembla. Miedo. Te tiembla. Le he dicho que no ha pasado miedo, pero ¿cuáles son sus miedos? Pues mira, mi miedo, por ejemplo, cuando hacemos una investigación es que pase algo, porque pueda pasar algo a alguien. Bueno, a ti ya te ha pasado. Sí, efectivamente. ¿El tobillo? piedra en el tobillo, pero bueno, eso ha sido lo más reciente. Bueno, también te empujaron por las escaleras, también, ¿verdad? Empujaron por las escaleras. También. Y aparte también, cuando estuvimos nosotros en el reto, también te empujaron por ahí. Pegarse un resbalón picón bajando las escaleras. Pero eso sí es algo que a mí me preocupa, ¿no? Porque tú no sabes cómo le di a aquel que a una chavala la poseyó algo. A mí, yo no sé desposeer a nadie. ¿Llevas un botiquín de urgencia? Con agua bendita. Una cabeza de ajo, un crucifijo, una chaca. Miedo se le tiene a eso, ¿no? Luego, a nivel personal, miedo a las enfermedades se le tiene. Yo, por lo menos, yo no tengo pánico a esas cosas, ¿no? A mí cada vez que me dicen, te vamos a hacer con la cucaracha. Te vamos a hacer una biopsia en la garganta porque... A la pulga, a la pata. Te toca esperar 15 días que te den el resultado, a ver qué tengo. Al final te llega y no tienes nada, pero venga, vamos. Esas cosas sí me imponen mucho. Además, mi madre, sabéis que también muere de cáncer de páncreas, que se tiene como muy presente, ¿no? Y te da esas cosas dan miedo. Al igual que has dicho que el sitio que más miedo, entre comillas, te ha dado, ¿el que más te gusta? El que más me arbusta, como diría mi hijo cuando era chico. Sí. El que más me gusta, a mí me gusta mucho el sanatorio, porque lo tengo cerquita y porque yo allí cargo pilas, ¿no? Pero hay un sitio en San Nicolás del Puerto, que es la Casa de la Luz, que es una casa que tenía la misión de funcionar como una especie de central hidroeléctrica, y aquel sitio es la bomba. Aquel sitio es maravilloso. ¿Cuándo vamos? Una casa... No se puede entrar ya. No se puede entrar. No, ya. No vale. Pero decirlo. La Casa de la Luz es un muy buen sitio. Muy buen sitio en el que yo he ido un montón de veces. Y siempre traía algo de allí. Luego ya me he enterado por gente que me escribe y demás, que han tenido experiencias allá y demás. Y claro, compruebas cómo efectivamente toda aquella zona, ¿no? Alanís, San Nicolás del Puerto, Guadalcanal, las Navas de la Concesión, Constantina, Casalla, El Pedroso, en todos esos sitios hay algo. Tema ovni, aparecido de la curva, casas encantadas, siempre hay algo. También es un tema que son sitios que, ya te digo, me los he pisado mucho de chico por mi madre, y visitábamos mucho aquellos lugares. Bueno, al Pedroso mi padre iba a beber mosto, ¿no? Entonces, claro, buen mosto del Pedroso, ¿eh? Y jamón de corzo. Ajá. O de venado, que le gustaba, y nos poníamos con eso. Pero te cuentan muchas historias, ¿no? Y a nivel personal, ¿a ti qué te gusta más? Como a nivel personal, no como lo que interesa más o lo que la gente ve más o menos, los tema ovnis o tema paranormal. Yo me voy al tema paranormal. El tema ovni lo investigué muchos años, pero a mí me acabo cansando, y no me corto a decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido muchas alertas ovni, han sido muchos ir a ver qué pasa por los cielos. Antiguamente todavía te podías llegar a confundir un poco más con lo que había en el cielo, pero ahora no, porque ahora llevas una app que tú le metes tu coordenada a tiempo real y te dice lo que tienes arriba. Y tú dices, mira, un ovni. Resulta que es un satélite de comunicaciones. Mira, un ovni. Tres satélites, en este caso, de carácter militar. Mira. Y te lo va diciendo todo. Entonces ha perdido el romanticismo. Ayer, por ejemplo, veía un vídeo de una bola rosa cayendo del cielo. Mira, que ve, esto es un ovni. No, chiquillo, eso es una bengala. Eso es una bengala. Además se ve porque va dejando una cola de humo. Entonces, sí, ¿qué? Igual que, por ejemplo, lo paranormal, pues existen las psicofonías, las psicoimágenes, las máquinas que puedes hablar con ellos. ¿En el tema ovni hay también algún tipo de estas cosas o no? No. Ojalá. No sé, bueno, te lo digo porque la utilización se utilizaba la ouija, ¿no? Como la ouija, comunicación, ¿no? En el caso del Condecito, utilizaron una ouija y salía un presunto ser que además sale en una psicofonía que decía ya aquí, que ellos interpretaron como ya están aquí. Pero realmente sí es verdad. De hecho, en la revista Más Allá tiene una trascendencia muy grande en su día a raíz de un libro que se llamaba Genón, y era una supuesta un supuesto contacto vía Ouija con un extraterrestre. Yo te digo mi verdad, que a través de una Ouija se pueda contactar con más allá del movimiento de amotriz involuntario con una persona fallecida, lo acepto. Pero un extraterrestre a través de la Ouija, que me cuesta trabajo. Primero porque no está muerto, está vivo. Sí es verdad que el poder telepático, todo lo que queramos, ¿no?, puede estar muy presente. Pero a mí a nivel personal, yo, opinión personal, a mí me cuesta trabajo. Ojalá, ¿eh? Ojalá hubiera una maquinita que dijéramos, venga, maquinita para hablar con el espacio exterior. ¿Y no podría ser que los extraterrestres estuvieran muertos? También, también. Muchas veces que... Tengo una compañera en la radio, Cristina, que habla de los dragonianos, que hablan de los venusinos, que habla de un montón de gente. Pero claro, tú, yo tuerzo los hechos. ¿Por qué? Porque en Venus, que yo sepa, no hay vida, de momento. Los reptilianos, yo es que no me lo creo. Pero no hay vida. Yo es que los reptilianos es mucho más. No hay vida tal como la conocemos aquí. Claro, pero... ¿Por qué tiene que ser un tío con forma de reptil? No, forma de reptil no, me refiero que a lo mejor, ¿no?, aquí vivimos de una manera y claro, allí vive de otra. Claro, aquí vivimos bajo un patrón oxígeno y carbono, que es mentira, nosotros no respiramos oxígeno puro, eso es mentira. Nosotros respiramos oxígeno, nitrógeno, un montón de... pero claro, no lo sé, yo me inclino también por dimensiones paralelas, mundos paralelos, quién sabe. Dicen que vivimos en un mundo que tiene un montón de planos paralelos. Pues mira, a lo mejor es eso. Pero también me cuesta trabajo creerlo. Pues ya tú la película de... Ay, ahora cómo se llama. La película de... Que tiene el mundo debajo igual que el de arriba, pero es malo. No, el mundo arriba. Ay, no, ¿dónde está la 11? Ah, Stranger Things. No, porque era por lo que os decía, ¿no? Que igual sí, que igual, oye, estamos buscando extraterrestres en otros planetas y realmente los extraterrestres en otros planetas no hay que buscarlos en otros planetas, igual es un mundo paralelo. Sí, ¿por qué no? Pues claro. Pero me cuesta trabajo aceptar esa realidad. Que haya un José Manuel García Bautista en otro plano. No sé, me cuesta trabajo, es que no lo he visto. Y que se dedique a investigar. Claro, no lo sé, a mí me cuesta verlo. Pero sin embargo, ¿te crees lo que no ves en cuanto al mundo paranormal? Sí, sí, porque mucha gente no puede estar equivocada. Es decir, todas aquellas personas que han tenido una experiencia de ese tipo no pueden estar equivocadas. Si tú te vas a un hospital ahora y vas habitación por habitación llamando a la puerta y preguntando si han tenido alguna experiencia rara, estoy seguro que la mayoría te va a contar algo. La mayoría te cuenta algo. Pero lo paranormal sí estás teniendo resultados cuando en los ovnis, ¿no? Claro, pues claro. También... Lo cual no quiere decir que el tema que no exista, claro. Al revés. Claro. Simplemente que a mí no me ha pasado nada, ni he visto nunca un ovni. Sin embargo, sí te ha pasado en el mundo paranormal. Claro, ahí sí. Entonces un poco vas por eso. Me inclino más por el mundo de las casas encantadas, de los espíritus, del espiritismo, sin ser yo un espiritista, ni mucho menos, ¿no? Pero me inclino más por eso, por esa razón, lo cual no quiere decir que yo reniegue del tema ovni, que me sigue gustando, pero... tengo claro en qué punto estamos ahora mismo del mismo. ¿Qué opinas cuando alguien te dice, alguien que no tiene nada que ver con la ufología, que ha tenido avistamientos ovnis? Uy, eso es muy interesante. Porque claro, si no tiene idea de ovni y te dice, iba yo por una carretera y de repente me pasó una luz y aterrizó en medio de la carretera, y cuando estaba en medio de la carretera aterrizado, salieron dos formas, yo me paré con el coche, se subieron las dos formas y salió la luz despedida para arriba. Yo ahí creo en la pureza del testigo, es decir, creo en la narrativa que tiene. Porque son gente que no tiene nada que ganar. Sí, ¿para qué te va a contar una batallita de ese tipo? Lo que los saquen en la radio, lo saquen en la tele, pues no tienes que pasar filtro. Es decir, que es una tontería, Pero sí me creo eso, porque además hay cantidad de testimonios de ese tipo. Gente que ve luces, gente que ve una carretera y se encuentra precisamente un señor luminoso cruzando en la carretera de las Navas de la Concepción, yendo en dirección al Cerro del Hierro, se veía un individuo luminoso y lo veían los militares del EVA 3 del Cerro del Negrillo, donde está la instalación de vigilancia aérea, y eran ellos los que lo contaban, eran militares. Ahora, ¿qué era ese ser luminoso que estuvieron viendo? Pues vuelta a saber. Por aquel entonces no había ropa fluorescente, reflectante, ¿no? Ni mucho menos, ¿eh? Estamos hablando de hace ya mucho tiempo. Así que nos encontramos con eso. ¿Qué libro te hubiera gustado haber escrito? Te iba a decir la Biblia, no. No, no, por Dios. No, allí. Que trabajo, ¿no? No sé, el libro. Mira, me hubiera gustado escribir, por ejemplo, libros que a mí me han marcado, como por ejemplo fue El Enviado, ¿eh? Es un libro que a mí me gusta mucho, que habla de la Sábana Santa y habla de Jesús de Nazaret, y también habla un poquito de un fenómeno ovni, mete una entrevista ficticia con el propio Jesús de Nazaret. Eso te acerca mucho a haber escrito Los Caballos de Troya, pero a día de hoy no me hubiera gustado escribir Los Caballos de Troya. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y eso que fue un best-seller mundial a todos los niveles, y lo sigue siendo, ¿no? Pero me quedaría con ese libro, ¿no? Me quedaría con otros libros también pioneros, como por ejemplo Algo flota sobre el mundo, de Carlos Murciano, que era una especie de crónica también de hechos así ufológicos y demás, es muy interesante. O hay otros que a los autores se lo he dicho, como es a José Guijarro cuando escribió Alien Ancestrales, le digo, niño, me hubiera gustado escribir ese libro, y luego con el paso del tiempo lo acabé escribiendo. Pero me quedo con esos dos libros están bien. Son libros que por el alcance que tuvo cuando lo leí, que en cierta forma es por lo que yo estoy sentado hoy aquí, me hubiera gustado escribirlo. Hubiera sido dar un pasito más para allá. Al final escribí tres libros de la Sábana Santa, ¿no? Bueno, tampoco es que yo me haya quedado cojo. Pero sí es verdad que, bueno, que te encuentras con eso. Si ahora que públicamente pudieras decir, bueno, podías pedir que te dejaran entrar a algún sitio a investigar, ¿qué pedirías? ¿De Sevilla, de España, del mundo? Lo que quieras. Bueno, pues vamos con todo. Anímete, me voy ahí. Venga, vamos. Venga, vamos. Mira, si fuera en Sevilla, me gustaría investigar en el Palacio de San Telmo. Un sitio magnífico en el que la policía cuenta cosas que son tremendas. Y es Policía Nacional la que lo cuenta. Y a mí eso me encantaría. Si es a nivel de España, a mí me gustaría investigar en Vallecas, en aquel famoso piso de Vallecas. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No sé, ¿no? Venga, vamos allí, investigamos. Y luego, si es a nivel así ya mundial, bueno, entrar en el Área 51 no estaría mal. Para nada, claro. Es el sitio más complicado. Yo me apunto a las tres. Entrar en el Área 51. Yo te podría ir diciendo por países, te podría ir diciendo sitios. Pues yo me apunto a todas. Fíjate, ¿no? Bueno, pues nos quedamos aquí a nivel de Sevilla, a ver si hay alguien que nos deje entrar al Palacio de San Telmo. Va a estar complicado. Es difícil, complicado. Está muy complicado. Sí es verdad que hay visitas ocasionales que se hacen allí, de quita que pueda con tu grabadora grabando, ¿no? Pero es más cantoso y aparte hay mucho ruido y demás. Pero estaría bien. Parlamento de Andalucía no te digo porque ya entré en su día a investigar. Y otros muchos sitios porque además lo sabéis, que básicamente me los he pateado yo. Entonces, son sitios que sí me gustaría. Hay dos sitios de aquí de Sevilla que tendrían que estar muy bien para investigar. A ver. Palacio Arzobispal. Buf, cierto. Y Catedral. Cierto. Y los dos. A solas. Los dos regidos por el mismo orbe. Eso es muy, muy, muy, muy, muy difícil. Pero bueno, en la catedral sí es verdad que nadie te quita que vayas un día, que haya medio silencio, y lleves tus aparatitos, lleves tus maquinitas, y vamos que nos vamos, eso sí lo podemos hacer. Sí, pero no, yo me refiero a hacer una investigación como sí, la de que noche, nosotros hacemos, de noche, con todos los aparatos, dispuestos, cámara de visión nocturna, claro, enfocando a una zona determinada. Eso tendría que ser. Eso sí estaría bien. Eso a mí me gustaría. Meternos por los sótanos de la catedral. Eso. Tú te apuntas. Yo ¿no? sí. Vale. Sí, sí. Además, hubo que iban a hacer una guía, una ruta guiada por los sótanos de la catedral, pero yo no sé si ya. No sé si se iba a hacer. Nosotros nos dijeron que sí, que lo iban a hacer. Y la Sevilla, la Sevilla subterránea. Sí. Es complicado. Eso es cierto. Han abierto lo del Paz de los Naranjos, ¿no? Van a abrirlo a visita sí, guiada. A partir del 15 de septiembre. Sí, sí, hay que coger cita. Hay que coger cita. Pues nada. El que se meta que coja cita para todos. Que coja cita para todos, ¿no? Van a abrirla. Pues, a nivel de España, ¿en qué sitios ha sido más? ¿En qué comunidad has ido a investigar más? Si tenemos que suprimir la andaluza, porque evidentemente es donde yo me muevo, que yo sobre todo en Extremadura, que además me la conozco muy bien, y en la zona de Madrid. En la zona de Madrid, que me gusta mucho, es una comunidad que me gusta mucho y que tiene casos muy buenos, desde poblados abandonados, como aquí pudiera ser el Torbiscal o Huelva, los Cabezudos, y te encuentras a Amín, que es un sitio magnífico, sus callecitas, su iglesia, es muy, muy del Torbiscal, ¿no? Pero luego te encuentras, por ejemplo, el Sanatorio de la Marina, el Sanatorio de Los Ángeles, que están allí esperándote. Te encuentras en Madrid, que tuve la oportunidad de investigar en el Palacio de Linares, hoy Casa de las Américas, y, uf, que fue la bomba. En su día, cuando trabajaba en el Banco de España, que quien saca el artículo de los fenómenos paranormales en el Banco de España soy yo, por gente que trabajaba y que me informaba de lo que ocurría allí, ¿no? Madrid es una comunidad autónoma que a mí me gustó mucho. El Escorial me lo conozco como la palma de mi mano. Nosotros cuando íbamos a Madrid nos quedábamos en el Escorial y bajábamos a Madrid. Pero, por ejemplo, pasearte por el Museo del Prado y echar un vistazo a ciertos cuadros y demás, eso es también una experiencia. Ya sabéis que el mundo del arte a mí me gusta tanto como el misterio, ¿no? Pero es muy interesante. Eso es muy interesante. ¿Y tú crees que a nivel geográfico hay alguna zona que pueda tener más, que sea más activa que otra? En España, ¿eh? Sí, yo estoy seguro. De hecho, últimamente, en estos últimos tiempos, la zona de Madrid, la zona de Valencia y la zona de Andalucía son los que más están teniendo. También es verdad que porque hay gente en esas comunidades que se mueve mucho. Madrid, porque tenemos a mi amigo Álvaro Martín y tenemos a grupos de Madrid que se mueven muy bien y que están investigando muchos casos, y salen muchos casos en la zona de Valencia, porque te encuentras a Copérnico García, que está con nosotros en Voces del Misterio, o te encuentras a Pedro Moró, que con la aventura del misterio se mueve mogollón por aquella zona, y salen casos toda la semana, mayores, peores, mejores. Y en Andalucía, porque aunque no somos tanto como la gente se cree, sí es verdad que somos muy inquietos, entonces nos movemos, tenemos amistades entre nosotros, amistades sanas, que también las insanas, y las, claro, a las insanas se las aparta, ¿no? Pero a las amistades sanas son las que te comunican, oye, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, y te van comentando lo que hay. Extremadura a mí me gusta mucho, sabéis que Mérida, Badajoz, toda la zona esa, a mí me gusta mucho, y tiene casos muy buenos. Extremadura es la gran desconocida, hay gente que ha hecho muy buen trabajo allí. Israel Espino, ella ha investigado muchísimo en esa comunidad, pero sin embargo todavía está muy verde. Yo creo que es un filón donde se puede sacar todavía mucho rendimiento. Todas las semanas entran casos de Badajoz, entran casos de Mérida, de Fuente del Maestre, de Zafra, de Cáceres, de Plasencia, de Vegas de Coria, de todos lados. ¿Y Asturias como región paranormal, Asturias con toda la actividad minera? La he pisado poco, yo lo reconozco. Es una deuda pendiente que tengo. Pero sí es verdad que tengo allí amigos que me han hablado de sitios que hay allí y demás. En las minas no, fíjate. en las minas que yo sepa no, pero colegios encantados y demás sí sé de ellos. Y escribí la guía misteriosa de la España encantada, y ahí hago un poquito un recorrido por toda España, moviéndote por todos sitios donde hay cosas, ¿no? Y se ve las comunidades que más tienen y que menos tienen. Pero claro, también es verdad que en un libro tú no puedes desarrollar todos los casos que hay, porque entonces no acaba. Y la editorial son muy exigentes en ese sentido. 150 folios, Times New Roman, 12, fotos aparte. Entonces tienes que meter un tamiz, si no se te va el libro a 800 páginas. Y eso ya ellos no le sacan la rentabilidad por ningún lado. Es complicado. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción a nivel paranormal? Y te explico. Algo que creyeras que era cierto, o algo que lo dieras por hecho y que a lo largo de los años en tu investigación te hayas dado cuenta de que es mentira. La Virgen del Faldillo. La Virgen de la Bola de Luz. ¿Qué me vais a contar, por Dios? Uy, qué mal lo pasé yo aquel día, por Dios. Yo creía que me mataba la turba aquella de gente monjeada. ¿Pero por qué la Virgen está la Virgen? ¿Por qué? Y nosotros de allí, ay Dios mío, que la Virgen, qué Virgen y qué Virgen, señora, la Virgen, la Virgen. Aquello yo lo pasé mal. Eso no, ni los Carlos Jesús, ni los Penumbras de turno. Quita. Pero si es verdad que hay casos que a ti te hablaban con mucho énfasis de ese lugar, ¿no? Que a lo mejor no lo podías investigar, sino que simplemente lo seguías. Y al final descubres que no eran casos reales, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo un caso en Córdoba, en un palacio, mucha fama, ¿eh? Un sitio de estos que en su día estuvo en el Candelero, ¿no? Los fantasmas de este sitio, los fantasmas de... Y al final resulta que no pasaba nada, ¿eh? Que decían que eran ruidos de una obra y demás, ¿no? Y también recuerdo en Sevilla el caso del cine fantasio, que el caso del cine fantasio, toda Sevilla hablaba de los fantasmas del fantasio, toda Sevilla. De hecho, tú te pegas una vuelta por Triana, y si te dejas, claro, está todo levantado en obra, y preguntas, y todavía hay gente que te dice, sí, en el fantasio había fantasmas, el fantasma del fantasio, patatín, y da la casualidad que por temas familiares la obra del fantasio la hacemos nosotros, y me tengo que quedar encerrado en el fantasio, y en los pisos de arriba. A mí no me pasó nada. Es más, allí se escuchaban ruidos, pero eran de los THX, de los altavoces. Eso ponía retumbado y tú escuchabas pum, pum, pum. Y decías, ostras, está sonando, pero era eso, ¿no? La vibración, ¿no? Y luego ya te enteras que es mentira, que allí no pasaba nada, que era una venganza de un amigo por una promesa que no llega a cumplir, que era regalarle un piso de los que tenía él en propiedad, que tenía un montón por todos los cines que tenía en Sevilla, el Emperador, el Fantasio, el Regina, y al final cuando llega, pues, donde dije Diego, digo Diego, y no te lo doy. Y este pues se montó su propia venganza, hizo circular ese bulo, que fíjate tú, si ha sido efectivo, que todavía sigue. Y a mí ese caso, sí, me resulta decepcionante. Luego hay otros casos que hemos tenido la oportunidad de ir. Y bueno, lo hemos visto, vale, ni fu ni fa. Y al final, cuando te ves un caso que no, o que la persona que está quiere salir en un medio, ¿y cuándo me saca la tele? ¿Y cuándo me saca en la tele? ¿Y en la radio cuándo salgo? ¿Y cuándo vas a hablar de mí? Eso te invita a sospechar. Casos de eso había muchos. Había muchos también. De todos los aparatos que utilizamos en las investigaciones, ¿cuáles son los tres favoritos tuyos? Uy, me da a elegir mucho. Sí, sí, sí. Tiene que ser aparatos paranormales. Sí. No vale una grabadora normal y corriente. No, de los aparatos que utilizas. Ni una cámara infrarroja, niña. ¿Eh? Mira, yo me quedo primero con la Spirit Box. La Spirit Radio. Perdón, la Spirit Radio. Me quedo con esa porque el resultado que nos ha dado es espectacular. Que se basa en la Ovilus. Luego te ves por ahí gente, voy a poner la Ovilus. Ovilius, ¿no? Y no saben ni de lo que están hablando, ¿no? Pero escucha lo de la Ovilius y te ríes, ¿no? Porque Ovilius en España actualmente hay tres. Se ha incorporado una que ha venido de Estados Unidos a Barcelona, pero no tiene el resultado que debería. Es la Ovilius 5 y no funciona igual. Y te das cuenta que no, la herramienta que nosotros usamos no es una herramienta pública. Es más, es una herramienta que sabéis que tiene unas particularidades bastante puñeteras en cuanto a la hora del software, ¿no? Es difícil. Me quedo con esa máquina porque a mí me ha dado un buen resultado. Y porque ha habido gente que ha hablado con ella en referencia a una supuesta entidad que se está manifestando con un mensaje concreto y es coherente. Y ha salido súper emocionado. Me quedo con esa máquina. Me quedo con las cámaras de visión nocturna, que incluye grabadora y visión nocturna, porque alcanza a ver lo que el ojo humano por espectro no ve. Entonces el espectro infrarrojo, que es el modo nocturno, y porque ahí se pueden grabar muchas cosas, orbe, de todo. Entonces me gusta, ¿no? Y luego, cuando ponemos en marcha determinadas maquinitas de psicoimágenes, convenientemente bloqueado, también porque el resultado que muchas veces sale es coherente, porque saca unas imágenes que son realmente interesantes. Tiene una versión de público de calle que lo que hace es tirar de un banco de imágenes. Ahí ya no vale, ahí no me sirve, pero sí es verdad que con esos tres aparatos sí me quedo. Con esos tres aparatos puedes montarte una investigación si tienes mañana. ¿Y qué? ¿Y la Rempo chiquitita? La Rempo rosa, que la Rempo rosa. La Rempo rosa tiene una sensibilidad especial, sí, que... Sí, porque no suena ninguna, suena a ella. Y además que no tengo otra igual. No tienes. Sencillita, chiquitita, cabe en el bolsillo. Son mini Rempo, sí. Sabéis que venden las Rempo y las mini Rempo, ¿no? Las Rempo son los que tienen mucho y esta nada más que es el detector. Sí. Ese está bien porque con nosotros, yo recuerdo cuando el comandante, ¿os acordáis, verdad? Sí. Cuando aquella señora que la posee algo... Sí. En el pabellón de la muerte, y él se puso allí con ella, no, vas a tirar, venga, un paso arriba, otro para adelante. Y aquel día yo recuerdo que a través de la Spirit se comunicaba con un sí o con un no, y el comandante, que era comandante de artillería, Luis, él lo flipaba porque decía, es que tío, se ponía así a darte, tío, es que está contestando con los pitos, sí, no, tío, y no se le da el brazo. Y él se le da el brazo, güey. De hecho, en alguna que otra investigación de nosotros se ha comunicado con ella. Sí, es muy interesante, a mí me gusta mucho. Se ha comunicado. Es un aparato que me gusta mucho. ¿Y tú, como comandante de la Ouija, qué opinas de ella? ¿Como comandante de la Ouija? A mí la Ouija me gusta, no me gustaba antes. De hecho, me daba un poco de repelo, pero fue a raíz de incorporarse Inma con nosotros, Inma, que era la cuñada de Luis, el comandante, la que un poco me enseñó lo que eran las directrices de la Ouija, cómo hacerla bien, cómo cerrarla bien, cómo abrirla bien, cómo ir guiando aquello. Y cuando tú plantas el dedito y notas que aquello se mueve, levantar dedo, a ver si esto se mueve o no se mueve, y tú levantas el dedo y sigue la gente con el dedo puesto y se sigue aquello moviendo, y todos te miran como diciendo, ah, pues no es él. No, efectivamente, no lo muevo yo, pues yo tengo ya mi dedo levantado, ahora ver quién es. Bueno, a mí en una ocasión con una ouija me llegaron a decir que el resto movían en la ouija levantando yo el dedo por inercia. Ah, muy bien. Y digo, ah, sí, dale. Y cuando hace un giro así y se va para atrás también, ¿no? En fin, no hay peor sordo que el que no quiero ir, ni peor ciego que el que no quiere ver. Sí, eso es para... Entonces, he tenido experiencias muy buenas con la Ouija. Ustedes la habéis visto en muchas ocasiones. Siempre cito a esta mujer, a Inma, con Paula, con la niña, que aquello fue espectacular, sin que nosotros conociéramos a aquella mujer de nada. Entonces me quedo con eso porque realmente es interesante. A mí la Ouija, como un complemento a una investigación, bueno, pues en un momento dado lo contemplo. Todo vale, yo me valgo con el tema de mi amigo Pedro Moró, que me decía que en una investigación paranormal cualquier método que te pueda ayudar a dilucidar lo que está pasando es bueno. y con eso me quedo. Y yo eso lo aplico a rajatabla. Luego ya, en función de lo que hayas grabado, desechas o no desechas. Eso ya es asunto tuyo. Pero me quedo con el tema de la ouija. Me ha dado buen resultado. Y las ouijas dobles son la leche. Ahora estamos fabricando un artilugio. No puedo desvelar mucho. No desvelar. Pero reírse de los portales es lo que se abre. Porque nosotros vamos a abrir la boca de un metro. Hablando de Ouija, ¿qué es lo que no le recomiendas a la audiencia a la hora de que se pongan a hacer una Ouija? Ir con miedo. Lo peor que hace. Como te sientas a hacer una sesión de Ouija y vayas con miedo, ya has acabado. Porque normalmente va a ser tu cabeza la que te va a jugar la mala pasada. Entonces, y además no solo eso, que te puedes quedar muy pillado. En el sentido de darle luego vuelta a la cabeza, hay que ver qué me ha pasado, hay que ver, esto me acompañará, ¿sabrán que va conmigo? ¿Me acompaña alguien? Ya hemos acabado. ¿Tú le pondrías dos velitas a la Ouija, una a cada lado? Yo no. ¿Por qué? No sé, porque ¿para qué voy a poner dos velas? A velar señor, ¿no? Sí. Digo yo, ¿no? Tú imagínate una Ouija como la que estamos fabricando con cuatro velas. Y hay que nos pase más ya. Eso... Negra. Ni el túnel que une París con Inglaterra. Entonces ya harás algo de lo que tú quieres hacer. Lo tendrás todo grabado, todo... Ahí, pues mira, lo podemos probar. Cuando tengamos esas ouijas especiales, poner cuatro velas negras. ¿Pero por qué tienen que ser negras? Porque me gusta el color. Porque a la gente sí que da más miedo las velas negras que las blancas. Pero que da igual. No son malas las velas. Ya, pero es lo que... Y que sea lo que Dios quiera. Que las pobres negras tienen muy mala fama. Sí, pero es lo que a la gente le da miedo. Por lo mismo, ver la bruja Lola. Pero claro, con la bruja Lola. Es la intención, da igual. Yo prefiero ver que alguien me pone una vela negra antes que una blanca. ¿Sí? Sí. Yo sí. Es la intención que tú le pongas, da igual. La vela negra... yo la puedo intencionar para ti, ponerte a ti una vela negra intencionándola para que te haga una limpieza, pero puedo intencionar una vela blanca para que te destruya. Ah, vaya por Dios. Claro. Entonces tú vas a ver la vela blanca, te vas a quedar muy tranquilo. Sí. Y lo que no sabes es que la intención que lleva es chunga. Entonces ya de por sí, inconscientemente la vela negra es como, vale, espérate, estoy viendo una vela negra, voy a proteger un poquito por si las moscas. Vamos a liarla. Última pregunta. ¿Qué expectativas tienes para esta temporada? Uf, las expectativas son muy altas, ¿eh? Porque mirad, el programa viene de haber hecho un verano muy intenso y muy productivo con el Voces del Misterio Express. No sé si es un invento, una revelación, que el invento no es mío, es un compañero mío de Madrid, de Álvaro Martín, el que me da la idea, ¿no? Y ha gustado mucho. Pues eran pequeñas piezas de media hora, de estas que te pones por la noche y te quedas dormido. Y casi te quedas dormido habiéndolo escuchado entero. Entonces te gusta, y ha gustado, ¿no? Se va a mantener. El Voces del Misterio Express se mantiene. Y luego se incorpora ya Voces del Misterio, que durante el verano se ha estado emitiendo, Voces del Misterio Verano, se llama así, y ahora se incorpora de curso. Las expectativas son muy altas porque yo ya no te digo en ranking de iVoox, que ahí estamos séptimo, octavo, no te digo eso porque, bueno, será o no será, pero sí te digo por número de oyente, ¿no? Si al programa, que era muy completo antaño, se le viene a completar con contenido de más calidad, lo normal es que el programa gane en ese sentido y ganen interés. Se trata de variar, de poner más colores en la paleta de colores de Voces del Misterio, ofrecer, dar un contenido mucho más abierto, mucho más plural. Antes no tocábamos, por ejemplo, tema de tarot o tema de sueños, ¿y por qué no? Se puede perfectamente habilitar una sección y dedicarlo a esos dos temas. Lícito y va, seguramente va a tener oyente detrás, y igual que eso con todas las secciones, de forma que las expectativas que hay son muy altas, porque sé que hay cosas que van a funcionar muy bien. Entonces, bueno, será un poco también cabalgar con el gusto de la gente, con la actualidad. Si mañana hay un nuevo 11S, pues habrá que cubrirlo, oye, ¿qué le vamos a hacer? Si mañana hay un contacto extraterrestre real, habrá que estar allí, oiga, señor Marciano, ¿y usted de dónde viene? Claro. O si mañana le logramos hacer una entrevista a un fantasma, pues mirá, un fantasma que le hemos hecho una entrevista. Entrevista con el fantasma, buen título para un libro, ¿verdad? Ah, que sí, estaba con el vampiro, luego el fantasma, ¿no? Entonces, bueno, yo ya te digo, pienso que este año el programa es mucho más abierto y mucho más completo. Y va a funcionar, estoy seguro. ¿Todo eso para quién? Para los oyentes, que al fin y al cabo son los que se encargan de mantener viva esa llama, porque si fuera para hablar para nosotros, pues quedamos otro día y seguimos charlando. Pero la alegría te la da cuando, por ejemplo, tú pones el programa y sabes que tienes 80.000 oyentes detrás, de dial, escuchándote, tanto en el directo como en la redifusión, que son 80.000 personas, ¿eh? Que muchas cadenas grandes lo firmarían ahora mismo para ellos. Pero luego tienes, por ejemplo, en plataformas, en iVoox tienes 5.000 oyentes, 15.000, 3.000, 4.000, pero si vas sumando plataformas te das cuenta de que al final, entre las redifusiones que tenemos en otros medios y las plataformas, tienes otros 30 o 40.000 personas. Es decir, te escucha cantidad de gente. A mí, de todo lo que es cadenas de radio que emiten el programa en sus respectivas localidades. El programa está en 26 ciudades españolas emitiéndose, aparte de Sevilla, y está en 32 países. Es decir, en México se emiten 80 cadenas de radio de México. En Argentina se emiten 27 cadenas de radio de Argentina. En Chile se va a escuchar 18 cadenas. Sí, cuando te das cuenta está un mogollón de sitios. Bueno, tenemos hasta una emisión en Rusia, ¿no? La colonia española en Rusia, en Moscú, y el programa lo reemiten allí, ¿no? Entonces te das cuenta realmente de la trascendencia que tiene. Con lo cual, os deseo suerte, que el jefe no sea muy duro, que estéis a gusto, que disfrutéis con lo que hacéis, porque si no disfrutáis y se hace por obligación, la cosa cambia mucho. Y siempre cuando se hace disfrutando es cuando se hacen las cosas de verdad, cuando salen bien. Y yo os deseo eso, que disfrutéis con el programa, que entendáis un poco la dinámica del programa, que creo yo que no es complicado de seguir, y que os guste el resultado. Si nos gusta todo, nos gusta la audiencia, seguro. Sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Y ahora sí empieza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.